tu programa de radio para conocer cómo funciona el mundo del derecho. Justicia, juzgados y todo lo que rodea al mundo legal en España. Conoce tus derechos y obligaciones ante la ley con preguntas en directo. Nos puedes escuchar todos los lunes de 19 a 20 horas a través de revirradio.es. Legales en las ondas. Con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí, que he guardado cada carta, que escribí con las palabras, que sembraste en cada beso que te di. Tiempo te pensaba aferrada a mi mano, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día moriría por volver. Te lo dije cantando, ah, te lo dije de frente, que volverías conmigo. Ah, porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, ay, que si mi beso no puede empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba aferrada a mi mano, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día moriría por volver. Te lo dije que tardes a todos los radioyentes de Legales en las Ondas. Ya sabéis que es el programa que trata solo de derecho, de justicia, de tribunales, procuradores y abogados. Hoy, nunca mejor dicho. Y que está enfocado a personas ajenas a esta profesión, pero también es de interés para todos los profesionales. Ante todo, luchamos por la desconexión digital y el turno de oficio, a que tantos letrados le debemos tanto. Hoy voy a entrar en materia rápidamente, porque además sé que vamos a tener mucha audiencia, porque así me lo han hecho llegar, porque vamos a hablar de algo que personalmente yo creo que está haciendo mucho daño a mucha gente, y sobre todo a la justicia, que en el fondo pues afecta a toda la gente. Pero antes quiero hacer llegar o dar las gracias a todas las salas de enlace del Colegio de Abogados de Madrid, porque funcionáis muy muy bien, sobre todo Albarracín, Plaza Castilla. Yo hace tiempo que no voy por el colegio, y porque estoy con vosotros. Quiero dar las gracias, voy muy rápido, al servicio otra vez de informática del Colegio de Abogados, que no es del Colegio de Abogados, está subvencionado. Que también funcionáis, si no fuera por vosotros, ojalá estuviera yo aquí hoy. Porque realmente sois unos genios. Hoy hay procuradores aquí y vamos a hablar de la procura y de muchas cosas. Entonces yo no me voy a meter porque yo no sé cómo funcionan, no sé si se llama la sala de enlaces de los procuradores, pero hay una persona en la plaza en los juzgados de la Plaza de Castilla. Bueno, no en lo de la Plaza de Castilla, en los de Pi y Margall, que está en el Salón de Procuradores, que yo, y me estoy tomando la libertad, y ahora se lo diré, bueno, a quien se lo tengo que decir, de darle la enhorabuena. Es eficaz, es rápido, no sé cómo se llama, pero me da igual. Y ya que estoy felicitando a todos, y hay procuradores, le quiero felicitar a él y a todos los demás que estén en las salas de procuradores, me imagino que se llaman. Bueno, y al de Leganés también, que al de Leganés le conozco. Sí, buena persona. El de Leganés le conozco. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Hoy tenemos con nosotros pues a una amiga del programa, Carmen Jiménez, que es la vicedecana del ilustrísimo del ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Y amiga del programa, y yo creo que ya un poco amiga mía también. Estoy pues orgulloso. Además, quiero decir que ha sido ella, este programa que vamos a hacer, un poco refiriéndonos a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, familiarmente llamados LAG, salió de ella. Nosotros hemos ido metiendo cuñas en otros programas y tal, pero hacer un programa solamente dedicado ha surgido de ella. Yo vi la oportunidad, a mí me encanta que venga Carmen Jiménez a este programa, aunque hoy no lo podemos grabar por problemas con la web, pero me encanta que venga, y cogí el guante, como vulgarmente se dice, y aquí estoy. Le vamos a dar la bienvenida. Carmen Jiménez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando, pues me estoy muy bien, y sobre todo estoy muy bien estando aquí contigo y con la compañía que tengo esta tarde, ahora la presentaremos, sí. La presentarás tú, y la verdad es que bueno, pues agradeciéndote como siempre el que des voz, por supuesto, a los operadores jurídicos y en este caso en concreto a los procuradores. Para mí es un placer. Yo digo muchas veces que en el Colegio de Procuradores me tratáis muy bien, casi mejor que en el de abogados. O sea que yo me siento como pez en el agua. Yo esta mañana le he mandado un WhatsApp a Sergio. Sergio es el director de comunicación. Y automáticamente dice: no me digas más, ya sé que hoy va Carmen a tu programa. Bueno, yo estoy encantado de tenerte aquí. Vamos con los procuradores. Carlos Martín, que no sé, pasaba por aquí y se ha debido de meter porque yo no le conozco de nada. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, colegiado 35029. O sea, que eres procurador. Eso dicen. Eres procurador. Eso dicen, nada. Pues nada, buenas tardes, lo primero, Armando, y nada, encantado de participar nuevamente en un programa. Y bueno, ya a ver si podemos dar un poco de luz a toda la gente, un poco que no sea especialista en derecho, de lo que está sucediendo con la huelga de los LAR, la paralización de injusticia, y bueno, y que realmente son los mayores perjudicados de todo esto. Uh-huh. Irma Muñoz, que la he pillado con el teléfono. Sí, pero no pasa nada. Hola. yo estoy aquí como representante de letrados. Ahora mismo me siento en minoría. Y lo cual me encanta, porque trabajo con los procuradores todos los días. Y no, hasta este momento no he podido agradecer el buen trato que he tenido siempre durante todos mis años de ejercicio, que son muchos. Y cómo me facilitáis la vida a mí y a muchos compañeros. Y que ahora estamos sufriendo y padeciendo, pues estas circunstancias que no sabemos por dónde salir. Yo creo que, o por lo menos lo que Legales en las Ondas intenta, es que seamos todos compañeros y que todos rememos en una única dirección. Luego, los procuradores tienen su vida, por decirlo así, y los abogados tenemos la misma. Pero el mar, en el mar nos encontramos, o en el río, o en el lago, o en el estanque, me da igual, pero nos encontramos. Nos falta Mario, ya sabéis que es amigo mío, que tiene un restaurante que se llama El Torreón de Navas, que estuve el otro día cenando y muy bien. Va a venir, no sabemos cuándo, porque, pero va a venir, tenía que ir a una comisaría y va a venir. Y además entraremos con algún abogado más por teléfono. Carmen, pues te dejo a ti el guante. ¿Qué pasa con los letrados de la Administración de Justicia que nos están haciendo a todos tanto daño? Y yo creo que incluso ellos también, ¿eh? Porque yo tengo que decir, lo vais a decir, pero lo voy a decir yo primero. No es cuestión solo de la huelga y de las suspensiones que está habiendo y de muchas cosas que no salen los procedimientos, porque no solamente están en los juicios cuando están, sino que cuando empiecen a trabajar, como decía José Antonio Pintado, que ahora leeremos lo que ha escrito, lo que me ha escrito para que lo diga, ¿qué va a pasar? Porque estamos hablando de miles y miles de demandas, solo de demandas, apuzatas, menores, yo qué sé, mil cosas. Carmen. Bien, pues como creo que ya es conocido, efectivamente los letrados están ejerciendo su legítimo derecho a la huelga, pero claro, no podemos olvidar de que evidentemente cuando ellos se ponen en huelga, lo que se paraliza es un servicio público. Evidentemente yo entiendo que lo que está claro es que lo que se pretende con la huelga es que para hacerte notar que la gente perciba cuáles son los problemas que se generan como consecuencia de la huelga, y eso hace que efectivamente todos tomemos conciencia de que hay un cuerpo, en este caso un cuerpo jurídico, que evidentemente realiza una labor, y una labor que es importante y que nadie pone en duda su importancia. Pero sí es cierto que no podemos olvidarnos de que la Administración de Justicia es un servicio público y que todos los que trabajamos en la Administración de Justicia, sea cual sea el operador jurídico, trabajamos para el ciudadano. Así es. Y que además hemos estado sufriendo, como consecuencia de la pandemia, y creo que no hemos terminado de salir de los problemas que generaron la pandemia, y realmente ahora lo que estamos haciendo es verdaderamente incrementar y acrecentar ese problema. Porque como tú muy bien decías, el número de demandas que puede haber retenidas, yo he perdido la cuenta ya hace algunos días, pero hace bastantes días me hablaron de que, por ejemplo, en el decanato de Madrid había unas 29.000. ¿29.000? Pero estoy hablando de hace ya bastantes días, ¿eh? Estoy hablando de hace muchos días ya. Por lo menos, os diré 17, 18, casi 20 días. Esos son 2 años para recuperar, o año y medio. Claro, entonces el problema está en no solamente eso, sino que qué va a pasar cuando todas esas demandas lleguen a sus juzgados, lleguen a los juzgados a los que en principio se les tiene que turnar. Eso va a generar una situación de mayor colapso, aparte de todo lo que se ha paralizado, que ya está en principio en tramitación. Y que va, y a ver, ahora mismo los profesionales estamos viviendo una situación en la cual vemos cómo se nos suspenden los juicios, cómo muchas veces no podemos hacer nuestro trabajo y todo esto, y creo que aquí hay compañeros que me lo van a poder, en su caso, confirmar o no. Creo que también a nosotros nos está afectando mucho, ya no solo en nuestro trabajo normal, sino en nuestra economía. Porque, sí, claro, pero... obviamente, hay mucha gente que se va a pensar si presenta una demanda o la deja de presentar. Hay mucha gente que, como consecuencia de que no se puede celebrar su juicio, ese juicio no termina, por tanto, el profesional, abogado o procurador, no puede liquidar ese tema. No puede liquidarlo. Por tanto, ¿qué pasa? Pues que, a ver, entendiendo perfectamente las posibles reclamaciones que puede tener este cuerpo de la Administración de Justicia, que nadie pone en duda, cada uno es muy legítimo que cada uno tengamos una serie de reivindicaciones, pero lo cierto y lo seguro es que el panorama que se nos presenta es muy complicado. Si el panorama actual es dantesco, me parece que vamos ya hacia el absoluto caos. Sí, yo creo que también, porque es que 29.000, te voy a dar la palabra, Carlos, pero 29.000 demandas hace un tiempo. No, hace unos días. Ya, pero es que eso va día a día. O sea, no, es que claro, la gente. Claro. Y es que ha dicho un dato solo en Madrid. O sea, eso añade, solo Madrid, solo en Madrid capital, añade exacto. Toda la zona sur, la porque, zona del Corredor de Henares, la zona. Pero de los LAM no solamente están en Madrid. Perdón, Armando, disculpa. Los LAC no solamente claro, están claro, en Madrid, claro, en huelga, está... y en toda España. En claro España. Que sí, bueno, estamos hablando claro. Solo a nivel, digamos, local de la comunidad de Madrid sí, porque, capital. Bueno, o sea, sí, sí. Si ya te vas a zona sur de alguna de Madrid y ya te vas a otras zonas de España, urgente. Es que estamos hablando de cuánto, de 100.000, de cuánto. Si solo en Madrid, vale, Madrid era lo más grande, ¿vale? Pero es que son 29.000, o sea, 29.000, que es que se puede, es que pueden ser 400 diarias o 500, o una barbaridad, más luego todo lo que está parado, Carmen, Carlos. Sí, sí, no, es que yo te comentabas antes, a nivel económico nos afecta a todos los que dedicamos dentro de a todos los operadores jurídicos, digámoslo así, externos, digamos externos por fuera, no funcionarios. También se nos olvida comentar tasaciones de costas, por ejemplo, en este caso no hay ninguna. Y cantidades de consignaciones, hay muchísimos principales retenidos, ya no nuestros, sino de los propios clientes, que lógicamente estáis retenidos, los clientes no están disponiendo de ese dinero. El otro día daban un dato en cifras de millones de euros, en televisión me pareció hoy que hablan de casi 1.000 millones de euros que pueden estar. ¿Cuántos? Casi 1.000 millones de euros me parecía a mí escuchar en televisión que pueden estar en las cuentas de consignaciones judiciales bloqueados por como consecuencia de la huelga. Entonces. Sigue hablando. Entonces, claro, es una situación un poco compleja para... Sobre todo, yo como decía antes al principio de la intervención cuando me ha dado la voz, sobre todo, a mí ya aparte del perjuicio económico nos hace a nosotros el perjuicio todas las mañanas con la misma situación de llamar a los juzgados, porque claro, nadie te avisa, porque hay directrices que por lo menos, tanto el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de la Abogacía que comentó que por favor, si por lo menos que nos avisaran de la suspensión con 24 horas de antelación para evitar desplazamientos innecesarios. Porque claro, a lo mejor tú tienes, a mí me ha coincidido esta mañana que tiene un señalamiento en Arganda del Rey y otro señalamiento en otro sitio, y en Arganda al final se me ha cerrado, casi no se suspendía y he tenido que pedir a una compañera que me sustituyera. Entonces son situaciones muy complejas para todos. O sea, está siendo muy difícil lidiar con ello, sobre todo los mayores perjudicados son los clientes. Porque al final, ¿tú cómo le explicas a una persona que tiene hace poco a mí se me ha suspendido un laboral que era enseñado para 2024? Entonces, claro, como le explicas a esa persona que se suspendió un juicio laboral que hasta 2024 no tiene una resolución de eso. Me suspendieron la semana pasada un laboral, un despido. Para que lo entienda la gente, los despidos es lo más rápido. Porque en las reclamaciones de cantidad o en otras cosas, tienes un año incluso para poner la demanda. Pero es que aquí estamos hablando de 20 días, bueno, vosotros sabéis cómo funciona, 20 días, se ha suspendido y no sabemos cuándo se va a celebrar. Irma, ¿cómo te caen los lag? Prefiero darle la palabra a mi compañera Belén y luego te contesto. No, pero a Belén sí, la meto yo ahora. Ah, vale. Es que está ya. Entrando ya. No, ahí no entra. Entra por otro lado. Vale. A ver, Irma. Bueno, vamos a ver. No es que me caigan bien o me caigan mal. Es que, primero, por todo lo que se está hablando, están ocasionando un caos judicial de tamaño monumental al que no tiene conocimiento la gente. Porque a mí hoy me han llamado que a ver si sabía algo de la sentencia de un juicio celebrado el 10 de enero. Y pues después de hablar y tal, o de notificaciones, le he dicho, mire, es que los letrados de la Administración de Justicia están en huelga y pues no firman mandamientos, no se firman providencias, notificaciones tampoco, y ni demandas. Y entonces, pues, primera noticia que tenían. O sea, no se le ha dado efectivamente el bombo que se le tenía que haber dado, sí. Y que los letrados de Administración de Justicia también buscan. Porque realmente si lo tuvieran y lo hubieran tenido hace mucho tiempo y la gente de la calle supiera no que están en huelga, sino lo que significa esta huelga a nivel jurídico y para ellos que son los justiciables, pues quizá se hubiera intentado llegar a un acuerdo hace mucho tiempo. ¿Quieres entrar? Porque ni por parte de ellos ni por parte del ministerio. Yo no me pongo en lado ni de uno ni de otro, porque por supuesto que reconozco el derecho a la huelga que tiene cualquier trabajador. Comenté el otro día que nosotros no, porque somos un servicio público y no se nos reconoce, y yo lo entiendo. Habría otras maneras de llegar a puntos en los que bueno, se podría llegar al acuerdo, pero eso ya sería otro programa. Pero en este caso, con todo el daño que se está haciendo, y daño que se está haciendo... no solamente a nivel reivindico mis derechos porque tengo derecho a cobrar, sino el maltrato que en algunos casos se está dando, del que hay pruebas, porque hay pruebas en twitters que a mí me han mandado esta mañana, en conversaciones que feis, en compañeros, yo misma, pues en ir al juzgado, en conversaciones de al principio, sobre todo de la huelga, de llamar por teléfono y oye, mira, ¿sabes si se va a suspender hoy? Porque a mí no me importa, pero si tengo el cliente que me viene de Guadalajara o de donde sea, pues claro, es un follón. Es que no se nos permite coger el teléfono para dar ese tipo de información. Alguna a mí me ha llamado por la mañana y me ha dicho, mira, no vengas hoy que el juicio no se va a celebrar. Ole, me parece perfecto. Pero a mí ha habido algunas otras personas, y en concreto a una compañera, que, ¿quién es? La letrado. Le digo que se suspende, que se joda por detrás. Y esto no es mentira, esto es real. Pero es que los twitters, es que las conversaciones me las he traído hoy. Flipáis si veis las contestaciones. Sí, sí. Si además nos dejan tirado. Yo... No, no, y te cortan y te dicen, da lugar. Como diciendo, a mí que me cuentas. Vamos a ver. Es que no ha llegado a ponerse a un acuerdo con el ministerio, como he dicho, vale. Que no se han fijado unos servicios mínimos. Que se dice que se han firmado, que se han fijado unos servicios mínimos. Yo quisiera ver el acuerdo en el que se ha firmado. Hay muchos profesionales. Pero hay letrados que sí están trabajando. ¿Hay servicios mínimos? Sí. Hay juzgados. Yo te digo que he tenido un trato impecable en el que estaba trabajando. Ahora bien, ir a un juzgado en el que yo quiero sacar una copia de unas actuaciones y me diga que no puede ser, porque no me lo autoriza el letrado de Administración de Justicia, y le digo, ¿dónde está el letrado de Administración de Justicia? Está de huelga. Y el letrado está en su despacho. Sí, sí. Vamos a ver, ¿está en su despacho o no está en su despacho? ¿Está de huelga o no está de huelga? Porque si estás de huelga, te quedas en tu casa. Pero claro, es bueno ir al despacho para hacer determinadas cosas, que son cuatro cosas mínimas, y ese día cobrarlo. Porque lo cobran. Carmen. Hombre, digo yo que será por eso. Ellos cobran al mes, me imagino, ¿no? Entiendo que sí, que lo cobrarán, entiendo que sí. Carlos. Pero vamos. No, yo lo que sí que es cierto, Irma me ha dicho algún comentario y tal, y es cierto que muchas veces el trato que se está expresando en algunas ocasiones, pero tampoco conviene generalizar. O sea, no, en absoluto. Estamos teniendo muchísimos problemas. Por eso digo yo. Estamos teniendo muchísimos problemas en absoluto. Para movernos, digamos, operativamente hablando, pero sí que es cierto que hay juzgados que están funcionando con muchísima normalidad, sí. Pero, por ejemplo, también hay juegos que no les están dejando funcionar con normalidad. Paso a explicarlo. Por ejemplo, hay en decanatos que se está no permitiendo repartir escritos. Entonces hay determinados juzgados que sí están funcionando los LAR y están en su despacho ejerciendo su derecho a no huelga. Entonces esos juzgados están completamente parados. O sea, esos juzgados se podrían seguir turnando las demandas a ese juzgado determinado que no está en huelga porque ese LAR quiere realizar su trabajo. Pero claro, como en el decanato no se están dejando subir ese tipo de ni demanda ni escrito tal, no se reparte. Claro, se paraliza completamente un juzgado, por ejemplo, un LAR que podría funcionar relativamente bien ese juzgado en este momento, pues no lo pueden realizar el trabajo. Carmen, y también, vamos a dar paso a... Déjame que te diga solamente una cosa. Hay que romper una lanza por muchos y muchos funcionarios que, es verdad que hay de todo, en esta vida hay de todo, pero muchos y muchos funcionarios que lo están pasando realmente muy mal, porque están dando la cara por los demás. Claro, efectivamente. Eso también hay que decirlo. Sí, también hay que decirlo. Exactamente. Hora, claro. Y es que el compañero que te coge el teléfono te dice, es que no sé qué decirte, porque claro, es que no tengo... Claro. O sea, exacto. No, o sea, es que claro, no te van a decir, no vengas y que luego el LAN aparezca y no, hoy celebramos. Lo que sí que es cierto, cuando encima, hay situaciones que son rocambolescas, me explico. Tú vas a hacer una pudacta, por ponerte un ejemplo, una comparecencia donde se da ¿qué poder. Es una comparecencia en sede judicial donde se da poder al procurador para representar a tu cliente en el procedimiento. Ese tipo de comparecencia se tiene que hacer la presencia del letrado judicial, del letrado de administración de justicia, perdón, del LA. Yo creo que los que estamos en esta mesa sentados, ninguno lo hemos hecho a presencia. Jamás. Nunca. No. Nunca. Lo ha firmado él, pero tú no lo has visto ni que lo firmen. Sí. Pues es que se están suspendiendo hasta ese tipo de comparecencias cuando nunca se han hecho. Vamos, yo en 20 años de ejercicio que tengo, solo ha habido un letrado de la Administración de Justicia que ha estado en Leganés que los ha hecho en presencia. El resto, nunca nadie ha salido. Dices, yo nunca. Vamos a dar. Claro, ¿cómo podemos suspender eso si realmente, si no se comparen, si ellos no están allí? O sea, es un poco hacer un. A ver, yo entiendo que hay un derecho a huelga que hay que respetarlo, pero se está paralizando demasiado la justicia innecesariamente en algunos aspectos. Y, bueno. Vamos a dar paso a Belén García. Belén, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Muy bien. Así, escuchándonos atentamente y bueno, parece que todo lo que comentáis es prácticamente la voz unánime de toda la abogacía y la procuraduría. Uh-huh. Ya sabes que hoy están con nosotros Irma y Carlos. Lo que pasa es que yo con Irma y Carlos los tengo aquí más a menudo. Pero tener a Carmen y tener a Belén hoy para mí es un gran placer, aunque a ti te tenga por teléfono, ¿vale? Pero sabes que para mí es un placer. Bueno, ¿qué opinas de los LAG? ¿Qué opinas de la huelga de los LAG? Y yo sí que tienen razón lo que acaban de decir, si lo has oído, de que hay muchos LAG que quieren trabajar y no les dejan, y hay otros que nos están salvando, y hay sobre todo en social, que yo sé que tú llevas mucho social, hay muchos LAG que están funcionando, están celebrando, porque hay que decir que antes de entrar en un juzgado de lo social tienes que pasar sí o sí por el letrado para ver si hay una conciliación, y sin embargo otros, como me ha pasado a mí, pues no. Así que no sé qué piensas. Pues bueno, en primer lugar, que el placer siempre es mío el poder participar en tu programa, que es una pasada. Y respecto de mi opinión, puedo darte la opinión personal o puedo centrarme más en... Vamos, yo prefiero darte mi opinión personal y no la del sindicato, porque... No, dame la tuya. Hay un poco de disparidad de opiniones, pues porque somos un sindicato y se supone que en breve hemos de convocar una huelga de abogados y sobre todo de abogados del turno de oficio. Y, si se apuntan y los cada vez llaman también, ¿no?, de más regiones ya solicitándolo de forma urgente, ¿no? Por el trato que cada día es más denigrante, por la no actualización de honorarios desde hace 20 años, etcétera, etcétera. Y pero incluso del País Vasco, me están llamando ya. O sea que ya... Los que creíamos que eran los ricos de España, pues parece que tampoco. Bueno, mi opinión personal de la huelga de los LAG es que es un poco, está siendo una huelga a la carta y una huelga ciertamente abusiva. De hecho, no sé si habéis leído la noticia de hoy, Manos Limpias ha puesto una querella contra el comité de huelga, porque no se están cumpliendo los servicios mínimos, etcétera. nosotros creemos que tanto como querella, quizá no estamos de acuerdo, pero yo creo que sí que deberíamos exigir al Ministerio, primero, un control para ver si están o no están y a ver qué han dicho. Sabéis que los letrados de la Administración de Justicia tienen ahora un programa que cuando entran al trabajo tienen que decir si están de huelga, o sea, si secundan la huelga ese día, si no la secundan, tienen que rellenar un documento. Yo no lo para sabía. Elevarlo pero al Ministerio sé de Justicia. Que Carmen y Carlos están asintiendo y Irma también. Sí. Sigue. Entonces, lo que a mí no me cuadra son las cifras dispares entre la entre quién está secundando la huelga, por un lado, las cifras dispares del Ministerio de Justicia, que es verdad que el convocante siempre va a aumentar y el patrón siempre va a decir que son menos, pero son unas cifras demasiado alejadas, entre un 80 y un 20%. Yo lo veo muy dispar. Yo creo que se están inflando esas cifras al principio porque se cogían días propios. Eso ya se les prohibió y ahora lo que creo es que van eso una huelga a la carta de esto lo hago, esto no. Entonces, eso no se debe permitir. Y ya estamos solicitando al Ministerio de Justicia que diga, vamos a ver, si están ustedes, están, y que hagan controles, sorpresa, de quién está en el juzgado y quién no está. Carmen, ¿qué opinas? Porque no podemos continuar así, porque el derecho de huelga está muy bien, pero que sea real, que sea el derecho de huelga real, que no sea un timo. Déjame que le pregunte a Carmen, la vicedecana. Bueno, aquí están Carmen, la vicedecana del Colegio de Procuradores. Encantada, Carmen. Mi amigo Carlos Martín. Encantada, Carlos. Y mi amiga, que no la conoces tú, Irma Muñoz. No, a Irma no la conozco. Carmen, ¿qué opinas de lo encantada, que está? Encantada, Irma. Encantada. ¿Qué opina de lo que está? A ver, no, es cierto. O sea, yo creo que efectivamente se debería tener un control. Yo sí sé que, bueno, pues que en principio sí que se hacen cuadrantes semanales de cara al cumplimiento de los servicios mínimos. Ya cuál es el nivel de cumplimiento, la verdad es que no lo sé. Eso lo desconozco, no puedo llegar. Pero sí es cierto que, bueno, pues que efectivamente no tiene mucho sentido esas cifras tan dispares entre el comité de huelga y en su caso el propio ministerio, que unos hablan del 70% y el otro hablan del 20%. A ver, yo creo que tiene que haber, si efectivamente existe un sistema de control para saber si en estos momentos este funcionario en concreto, el letrado de la Administración de Justicia, trabaja o no trabaja, creo que podríamos conocer cifras más reales. Y sobre todo, pues bueno, pues a ver, la cuestión está en lo que dice Belén, es decir, esta incidencia de la huelga está perjudicando de tal manera, y yo no sé si efectivamente hablar de huelga a la carta o no hablar de huelga a la carta, lo que sí que evidentemente puedo decir es que al fin y al cabo, pues hombre, deberíamos a lo mejor llegar a plantearnos realmente si todo esto, cuál va a ser el final de todo esto. Es decir, porque evidentemente vemos además, no solamente vemos cifras dispares, sino que vemos unas posturas tan sumamente alejadas entre el Ministerio y el Comité de Huelga, que, y además, lo más triste, por lo menos para mí, es que no hayamos visto ni un solo acercamiento, porque yo no he visto, es decir, de las cosas que me han llegado a mí, mínimo, que eso no sé si es desconocimiento mío, pero no he visto un acercamiento, es decir, que veamos que dices, bueno, pues a lo mejor resulta que hoy no llegamos al acuerdo, pero bueno, nos hemos acercado, llevamos casi 2 meses, efectivamente. Es que y ahí está, Emma. Y en nada, es que no coinciden en nada. Están con tanto tiempo, claro, que pasan 4 meses más y colapsa. Claro, es que es inviable. Le ha tocado a Carmen de 20.000 demandas hace 20 días en el juego de Canal de Madrid. Te vas a 4 o 6 meses y te vas a 100.000 demandas perfectamente. O sea, y claro, ¿y cómo tramitas, cómo sacas ese tapón de 100.000 demandas solo en Madrid y añádelo a toda España? Es que el sistema colapsa y al final es un derecho que tiene todas las personas a acceder a la justicia. Entonces, es un derecho público que dice, joder, te encuentras en una situación que es muy compleja. O sea, muchas veces ya, como decía Carmen, es que no hay un acercamiento y dices, jo, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Esto va a continuar siempre, toda la vida. Ya te empiezas a plantear preguntas, incluso los operadores jurídicos que estamos dentro, decir, joder, es que esto ya es inviable sostenerlo más tiempo. Es que no sé si vamos, tanto las dos partes no se están siendo conscientes, tanto gobierno como representación de los LA, de lo que está sucediendo. O sea, porque es que realmente al final, vuelvo a insistir, que nosotros como operadores jurídicos sí estamos siendo perjudicados, pero joder, nos estamos olvidando que es un sistema que está financiado por todos los impuestos que la gente le paga. Sí, sí, claro. Entonces, evidentemente, ese señor que paga sus impuestos religiosamente, que tiene un problema judicial, ¿cómo le estás explicando tú que durante 5 o 6 meses Belén, está parado y que no se va a resolver? Sí, Armando. 5 o 6 meses te vas a 2 años o 3 años luego a fecha judicial. O sea, decía Carmen hace un momento, no sé si lo has oído, que solamente en Madrid hace unos días ya había 29.000 demandas paradas. Eso es una barbaridad. Sí, respecto de los servicios mínimos, dejadme que os cuente lo que yo he vivido. Por ejemplo, en Colmenar, un día que ni siquiera me daban información sobre un procedimiento de medidas urgentes con menores, yo pedí hablar con la letrada. Como estaba de huelga, dije, bueno, pues vamos a estos son servicios mínimos, aquí hay menores. Entonces, pedí que bajara la letrada. Entonces, una letrada de Administración de Justicia es la que estaba encargada de llevar todos los asuntos mínimos de todos los juzgados. El resto no estaba, pero no estaba de verdad, no estaba ni siquiera en sede judicial. Menos otra que estaba de saliente de guardia, no había ninguna letra, no había ningún letrado de la Administración de Justicia. Y uno era el que cumplía todos los servicios mínimos. Yo entiendo que en Plaza Castilla, no he podido comprobarlo, pero entiendo que funciona igual, que hay un letrado de la Administración de Justicia cumpliendo o cubriendo los servicios mínimos de todos los juzgados. ¿Y eso qué es lo que yo mínimo? Creo? Creo sí, que si esta huelga continúa, debemos pedir una ampliación o un aseguramiento de que los servicios mínimos se están cumpliendo. Porque desde mi punto de vista no se está cumpliendo esos servicios mínimos. Porque un letra a la Administración de Justicia de un juzgado no entra en la cuenta de consignaciones de otro juzgado, eso seguro. Entonces, hay pensiones sin pagar, hay cantidades que están ahí retenidas. Bueno, vosotros lo sabréis y estamos todos en este juego. Y los procuradores se dedican casi más a eso, ¿no? No podéis imaginar la llamada de clientes. Oye, ¿y mi dinero? Oye, bueno, ¿y mi dinero? Oye, ¿y mi dinero? Claro. Carmen, Irma y Carmen, de lo que dice, y ahora tú, Irma. Carmen, ¿estás de acuerdo en lo de los servicios mínimos? A ver, yo te voy a ser sincera, es decir, a ver, yo sí que veo que efectivamente que hay juzgados que están bastante paralizados, pero sin embargo hay otros que sí que estoy viendo que, bueno, pues que vamos a ver que mal que bien funcionan. Hace un momento estaba comentando que en el Colegio de Procuradores hemos hecho un poco una comparativa entre el nivel de notificaciones que se recibieron en los mismos días del año pasado con los que se está recibiendo hoy. Es verdad que hemos notado una bajada de un 20-tantos%, a lo mejor así, dependiendo de los días. Incluso hay días que nos hemos puesto a los niveles, ¿no? Lo que significa que, bueno, pues imagino que lógicamente habrá servicios mínimos y que por tanto a lo mejor alguien de esos servicios mínimos es quien está en su caso firmando esas notificaciones y quieras que no, pues efectivamente, bueno, pues en algún caso están funcionando. ¿Que no están funcionando todo lo bien que? Pues hombre, creo sinceramente que está claro. Desde luego mi experiencia como profesional, es decir, en mi despacho, yo de momento temas de servicios mínimos o temas verdaderamente urgentes, o sea, por ejemplo, mañana yo tengo un juicio rápido de un tema de violencia y ese juicio rápido se celebra. Se está celebrando. Se celebra, ¿vale? También el otro día, curiosamente, yo tenía un verbal en un juzgado mixto y resulta que me preguntaban, ¿cuál es tu juicio? Yo le decía, el verbal, ese no se celebra. El de familia lo celebro. Entonces, a ver, yo creo que se está haciendo una intentona, efectivamente, de que los servicios mínimos realmente funcionen y que los temas que podemos entender importantes, es decir, urgentes, efectivamente sí que se celebren. Pero bueno, posiblemente, pues claro, el sistema evidentemente no es perfecto y además, hombre, yo creo que no beneficia nada el hecho de lo que está durando de alguna forma la huelga, porque, hombre, obviamente, a más tiempo... Pues hombre, yo me pongo en la situación y yo cuanto más tiempo estuviera y viera que todo esto no me lleva a ninguna parte, pues hombre, a mí me daría, vamos a decirlo así, más coraje, vamos a llamarlo de esa manera, ¿sabes? Sí, entonces estaría, sí. Me creo que me explica, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, posiblemente pues sea una cuestión de que a lo mejor vas tocando una tecla más y vas yendo un poquito más allá para ver si efectivamente al final hay quien toma conciencia de todo esto. Quien tiene que tomar conciencia, como es evidente, es el ministerio. Quiere decirse que el ministerio yo creo que también debería de alguna manera buscarla eso. Y vuelvo a insistir en una cosa, a mí lo que me preocupa es que a día de hoy parece que las posturas son inmovilistas. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Irma. Vamos a ver, con respecto al tema de los servicios mínimos, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho las dos compañeras ahora mismo. Si, por ejemplo, te vengo a decir que si voy a particularizar, por ejemplo, en violencia de género, la cosa funciona como la seda. Es lo que más funciona. Tampoco me extraña en absoluto, porque hoy en día es el tema popular. Entonces, como lógicamente existe el maltrato, el Ministerio de Igualdad pues está ahí, no hay una sino que hay cuatro, pues lógicamente ahí es donde jamás falta y el trato impecable. Pero, por ejemplo, esas miles de personas que llevan esperando años, personas físicas, personas jurídicas, a que salga a su juicio y que cuando por fin se lo ponen, juicio que a lo mejor te han señalado hace 2 años, pues va y te lo suspendan, y eso significa que a lo mejor te lo van a volver a celebrar dentro de 1 año y medio o 2 años. Eso, si no les da al ministerio el día que lleguen a un acuerdo por habilitar el mes de agosto, que es pegaros la patada en nuestro culo, pues hasta ahí podíamos llegar. Yo tengo un divorcio en violencia de un pueblo, que es que no se ha vuelto a saber nada de ese divorcio. Yo llamo, el laje está de huelga y no sabemos. La contraria quiso negociar, está viendo como tiene la de ganar en el sentido de la repartición. No me lo llevas tú, no lo llevas tú, Carlos. Y es de violencia, Quiero decir, es de un pueblo, pero ahí estamos, con el divorcio parado. Llevamos 2 meses con el divorcio parado, porque además fue cuando empezó, y ahí estamos, 2 meses con el divorcio parado. A título penal, en violencia... Pero es que violencia es penal. Como la seda. No, sí, que a título penal, sí, pero si luego tú presentas también... te pertenece a violencia, el divorcio tal. Yo, por ejemplo, te puedo decir que tengo uno... Esta los señalado tiene para el día 21 de este mes... que ni me voy a marchar de puente ni nada, porque me voy a dedicar a ello única y exclusivamente, y no sé todavía si se celebrará o no. Que si no se celebra, ahí va a arder Troya, porque la señora es extranjera, porque no recibe pensión alimenticia, y como, no le, ver, diga, no y como le diga que no se celebra, yo no quiero saber nada. No va a arder nada. No, yo me voy, me no meto debajo nada. De una mesa, porque puede ser, o sea, no conoces a la señora. No conoces a la señora, y como esa, muchas. Claro, es que luego tienes que estar dando la cara con los clientes. Claro. Hombre, claro que la das. Belén. No te queda otra. Belén. Sí, Armando. Nada, sigue. Yo te quería añadir una cosa. Dime. Sobre el motivo real de la huelga. Eso, el motivo real te que el cartel en Plaza Castilla, sabéis que pone dignidad y justicia. Sí. El motivo real, ya sabemos todos que es económico, exclusivamente económico. Y para ellos esa dignidad es equiparar prácticamente sus salarios a la de jueces y magistrados. Jueces y fiscales, perdón. Uh-huh. No magistrados, jueces y fiscales. La primera reacción a la vista de ese intento de equiparación, ¿cuál ha sido? Pues que jueces y fiscales están diciendo queremos que se actualicen nuestros salarios también. Pero si es que va a ir detrás. Y va detrás. Si es que, o sea, ahora nos han parado el tráfico jurídico, nos lo ha parado los letrados. Pero es que ya veréis que si finalmente les dan lo que piden, que no sé, pero lo que se dice son 1.100 euros de subida, ojo, pasta, ojito, que es que no... En fin, que eso de dignidad, 1.100 euros de subida al mes, va a suponer una huelga posterior de jueces, fiscales, y después vendrá la de gestores, tramitadores, etcétera. Menos la de abogados y procuradores, que no tenemos derecho. Pues porque nosotros ya estaremos acabados, agotados, y una de dos, o nos estamos dedicando a vender pasteles en esa fecha, o directamente necesitamos urgentemente trabajar y no estamos para huelgas. Ya. Que nunca lo estamos, por cierto. No. Oye, yo quiero haceros una pregunta a los cuatro. Cuando eran, a mí me han dicho, vosotros los cuatro sabéis mucho más que yo de esto, que cuando eran secretarios judiciales, les cambiaron el nombre y ahora tienen más atribuciones, tienen más trabajo. ¿Eso es cierto? Claro. Por ley, sí. Y entonces, a lo mejor no tienen un poquito de razón. Mi pregunta, no me quiero poner al lado porque a mí me están haciendo como a todos. Carmen. A ver, yo no voy a decir si tienen razón o no tienen razón. Pero evidentemente yo entiendo que a mayores competencias uno debe percibir más salario. Eso, pero vamos, en cualquier ámbito de la, sí, sí, del mundo de la empresa o, vamos a ver, o del mundo en el que vivimos. Me parece lo razonable. La cuestión está en que, bueno, pues efectivamente, sobre todas esas competencias, verdaderamente las desarrollan. No me cabe duda que hay grandísimos letrados de la Administración de Justicia, porque los hay, que efectivamente, pues evidentemente desarrollan todas esas competencias. Luego esto es lo de siempre, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor hay otros que no lo hacen. A mí no me parece mal que tengan más competencias y no me parece mal que efectivamente que quieran cobrar más, pero también que oye, que a lo mejor... pues también hay que llamar un poco la atención de la que está cayendo, a la vista de la que está cayendo. Pues hombre, el intentar en estos momentos pedir esa subida, a mí me parece que es un poquito, sinceramente, a lo mejor desmedido. Pero vamos, insisto, es desde una opinión personal. Es decir, con eso evidentemente no me cabe ninguna duda de que, como he repetido, creo que si trabajan más, deben cobrar más, indudablemente. Pero a lo mejor en estos momentos hacer este planteamiento a lo mejor es un poquito exagerado. Creo sinceramente que así lo... Por lo menos yo así lo pienso, ¿eh? No, pero aparte de... Carlos. Yo entiendo que la última reforma que hubo también se les dotó de más facultades, de más contenido. Me explico, al final en los tiempos que estamos, dar fe judicial en sala, cuando se está grabando y demás, también se les ha exonerado, por ejemplo, de esa función también. Entonces también se les ha dotado a la figura de más contenido para realizar más labores. Lógicamente... Sí que es cierto, como dice Carmen, pues tienen todo el derecho del mundo a reclamar más trabajo, más dinero, por supuesto. Por supuesto. Pero no es el momento. Pero no es el momento, lógico. Yo, al hilo de los derechos, efectivamente he dicho antes que yo les reconozco el derecho a la huelga como se lo puedo reconocer a los jueces, a los fiscales y a todo aquel, porque para eso está el artículo 28 de la Constitución y les ampara. A todos. Pese a que ni ellos, ni los jueces, ni los magistrados, ni nadie haya reconocido nunca que nosotros también lo tengamos. Y si tú te pones a hacer, sobre todo en cuanto a turno de oficio, hablamos de las prerrogativas y de las funciones que se tienen que hacer, tanto de un lado como de otro. Pues en el turno de oficio ha llegado un momento, entre subidas no subidas, trabajos y no trabajos, y cada vez lo que tienes que hacer, que nos puede salir a 3 euros la hora. A vosotros. ¿Os parece que eso es proporcional a lo que se está pidiendo? ¿Y un procurador? Bueno, a cualquiera. Yo les era 3, nosotros regalamos el tiempo. Nosotros directamente. Yo hay veces que pierdo dinero con el asunto del turno de oficio. O sea, bueno, y nosotros. Me llevo una demanda que tengo que sacar 100 folios en 3 copias. Y muchas veces sí, se nos faculta para exigir al cliente ese dinero, pero es que al final... Y vete 6 veces, y cógete el coche, y vete 6 veces al pueblo para que te lo suspendan, gasolina de ida, gasolina de vuelta... Y que nadie te da explicaciones. Y que nadie te da explicaciones. No, y que nadie te da explicaciones. Y han llamado a todo el mundo, al fiscal, a no sé quién, a todo el mundo. Y tú se las das al cliente, claro. Hombre, no. El cliente ha venido desde no sé dónde, y claro, es que esto a mí me supone un gasto. ¿Y qué le dices? A mí también. Es que te lo dicen. A mí también. A ti, no les protestan a ellos. Con 6 suspensiones, te protestan a ti y al procurador. Entonces, claro, lógico. Entonces, bueno, Belén, estás ahí como te veo. Yo me gustaría hacer un pequeño comentario, que es verdad que por ley les han aumentado las funciones, pero vamos, estaremos todos de acuerdo en que un letrado de la Administración de Justicia en sala ya no se ven. En sala. Y otras múltiples funciones que no se cumplen no se ejecutan directamente por los letrados, sino que da las órdenes correspondientes a los tramitadores, gestores, para que las lleven a cabo. Decía Belén, eso había un artículo muy interesante de un tramitador no hace mucho, no sé en qué periódico he leído yo, que realmente al final la carga de trabajo la están llevando tanto tramitadores como gestores, por eso lo dice Belén. Hombre, claro. Es así, es así. Correcto. Decía, por poner un ejemplo, para que la gente, ya sabéis que la oye, que este programa lo oye gente que no es profesional, decía en el APUDACTA, que es una manera de dar fe para la representación del procurador, que es verdad que esta pregunta la tienes que responder tú, porque ya la hemos respondido nosotros. En toda nuestra carrera, ¿cuántas veces delante de un letrado o de un anterior hemos firmado una putacta? Nunca. Nunca, jamás. Nunca. Siempre ha venido el funcionario, el tramitador, tal, lo ha firmado. Lo has firmado tú, lo ha firmado el cliente, lo ha firmado, se lo lleva para que lo firme el letrado, lo trae y ya está. Y ni has visto el pelo. 1000 pavos más. Así es. 1000 pavos. Por eso, no sé si habéis oído también las declaraciones de que, bueno, cada vez que habla arde Troya, porque este señor, la verdad es que para negociar no lo sé, pero para hacer declaraciones... Es impresionante, ha dicho eso, que se le quiten las funciones. La verdad es que esto es un sin Dios. O sea, a mí me vais a perdonar, pero es que la verdad es que si os paráis a pensarlo, conforme vas viendo las distintas declaraciones, conforme vas viendo los distintos resultados de las reuniones, en el fondo dices, bueno, pero a ver, pues eso decía antes, es que claro, es que las posturas están absolutamente distintas. Es imposible llegar a un acuerdo. Como dices, sale alguno, suelta unas declaraciones y entonces todavía incendia más el conflicto. ¿A quién te referías? Porque yo estoy en OSAE. Sí, sabemos, sí. ¿O no lo puedes decir? ¿Benel? ¿El qué? ¿El qué? Perdón, no te he entendido. Sí, que ¿a quién te referías? Porque yo estoy en OSAE. Al consejero de justicia. Vale. ¿Qué pasa? Que ha dicho una barbaridad, ¿no? No, al consejero no, al secretario de Estado de Justicia, perdón. Perdón, que me he equivocado. El secretario de Estado. Ya. Bueno, es que los secretarios de Estado últimamente dicen muchas tonterías. Este señor está haciendo declaraciones, pues eso, como se quejan porque tienen mucho trabajo, muchas funciones, que les habían atribuido muchas funciones, pues en la última declaración que ha hecho ha sido decir que les van a quitar funciones. Y ya está. ¿Y quién las va a hacer? Porque alguien las tendrá que hacer. Claro, y entonces todo el mundo dice, ¿quién las va a hacer? Pues los funcionarios, evidentemente. O nosotros. Los que las han venido haciendo hasta ahora. O Belén, o nosotros, que aquí se están sí, todos. Sí, lo mismo también, nos mandan a nosotros a hacerlas. Porque ya lo que... Es una cosa que Carlos, hace mucho hemos estado en este programa hablando de este tema por un artículo, no sé de quién fue exactamente... De un lago relacionado con los lagos, no me acuerdo exactamente cómo fue, ¿verdad? Que no estamos hablando de ese tema de que hay funciones que perfectamente podíamos adquirir nosotros en todo esto, ¿verdad? A ver, tú, Carlos y yo sabemos que desde hace mucho tiempo nosotros llevamos reclamando que los procuradores podemos ser, en su caso, precisamente un poco en la calle. Lo que es un lag en el juzgado, en el sentido de que podemos, claro, en su caso, todo aquello que él controla y hasta incluso ordena, podemos hacerlo en la calle, claro, y podríamos agilizar el procedimiento. Que era lo que eso de lo hecho, llevamos, Carmen, eso lo vosotros desde hace mucho tiempo. Claro. Belén, te doy la palabra. No, Carmen. Carmen, vosotros proponíais llevar a cabo las ejecuciones, claro, y fueron los LAG los que se opusieron a esa propuesta, ¿verdad? Hace mucho hemos tenido que aguantar un artículo... De muy malas maneras, que la verdad que Carmen, con toda la educación del mundo, yo no sé, me acuerdo en qué medio publicaste, Carmen, sí, no lo recuerdo, Carmen, de muy buenas maneras, suavizó un poco el ambiente, pero claro, se nos pegaba, si me olvidé la expresión, un palo que no nos merecemos. En la pero, y mi pregunta es... ¿Qué intereses pueden tener en que los procuradores no lleven a cabo, no se encarguen de las ejecuciones directamente, que aceleraría el proceso de una manera infinita? Pues mira, Belén, voy a decirte una cosa. A mí, sinceramente, es algo que no he entendido nunca y te voy a explicar el porqué. Porque yo cada vez que hablo con un letrado de la Administración de Justicia siempre le digo lo mismo. Oye, que yo quiero trabajar contigo, no contra ti. Que yo quiero trabajar, claro, bajo tu control. Que yo quiero, además, es que además... Me interesa como profesional, claro, y como persona para acelerarlo, que hace un servicio, me interesa que la labor que yo vaya a hacer me la esté controlando otro. Por eso te digo, es decir, es que yo no quiero quitarle nada a nadie. Yo lo único que quiero es colaborar con ellos para que todo esto sea más ágil, nada más. Es lo único. Ya, pero yo te pregunto que ¿cuál es la razón? ¿O cuál creéis que es la razón? Pues mira, sinceramente, no lo sé. ¿Para qué te voy a decir lo contrario, Belén? No lo sé, sinceramente. Lo que sí que, insisto, esta especie de miedo cerval que tiene, no lo alcanzo a entender, porque de verdad que realmente son a lo mejor unos temores absolutamente infundados, porque, a ver... Si... Y una pregunta, Carmen, desde el Colegio de Procuradores, ¿no habéis planteado con ocasión de las consecuencias de la huelga insistir de nuevo en que las ejecuciones se lleven a cabo por parte de los procuradores? Bueno, a ver, en estos momentos si lo planteamos sería como echar gasolina al fuego, sí, directamente. Sí, sí, sí, sí. Eso pues a lo mejor es lo que hace falta. A ver, Belén, lo que Belén, sí que es cierto... Me parece muy bien la pregunta. Están pidiendo más dinero por más trabajo. Si ahora les decimos, se os quita trabajo, pues ¿cómo, claro, pues ¿cómo van a pedir más dinero? Entonces, a ver, claro. Yo voy a pedir lo mismo que hemos... Creo que, vamos a ver, Carlos y yo aquí siempre vamos a pedir exactamente lo mismo. Que nos dejen trabajar con ellos. Porque además eso va a ir en beneficio de todos. Quiero decir, porque vamos a conseguir agilizar los procedimientos. A ti, letrado de la Administración de Justicia, gestor, tramitador, lo que sea, no se te van a eternizar los procedimientos que tienes allí. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros llevamos pidiendo desde hace tiempo. Ahora, por ejemplo, cuando llegue el momento de que todo esto termine, pues claro, los procuradores vamos a tener que echar el resto en algunas cosas. Por ejemplo, el tema de los actos de comunicación. Claro, es decir, que... vamos a tener que empezar, porque claro, si muchas veces hay actos de comunicación que tardan cerca de entre 1 y 3 meses en realizarse, pues vamos a tener que nosotros ponernos manos a la obra e intentar a toda costa de que por lo menos ir reduciendo esos tiempos. Además, en los actos de comunicación es un digamos así como un proyecto que ha funcionado. O sea, me explico, que sí, es palpable, claro, sí, y evidente, sí, sí, que los actos de comunicación que hacemos los procuradores se funcionan más rápido que la oficina judicial, lógicamente, porque al final yo hago los 10, 12, 15, 25 míos y no tengo que hacer como el servicio común de donde sea los 30.000 que tengan. O sea, no es que el funcionario no los haga, sino que el funcionario está colapsado, entonces a través de nosotros descolapsamos un poco y descongestionamos un poco la justicia en ese sentido. O sea, que es que yo no sé, como dice Lorena, no sé el miedo que hay a que nosotros asumamos unas determinadas funciones. Lo que sí estoy comentando de acuerdo con Carmen es que creo que ahora no es el momento, porque tampoco creo que no, tenemos algo más de seguridad personal, algo de clase, para no estar pescando donde no tenemos que pescar. Efectivamente, ahora, es decir, ahora no vamos a ir, como se suele decir, a río revuelto, a ganancia de pescadores, porque no creo que sea el momento. Pero sí es verdad que, a ver, que esto es una cosa que viene de atrás, esta especie de temor, y que sinceramente es infundado. Precisamente, Carmen, estarás de acuerdo conmigo en que una de las cosas que más se odia, pero cualquier profesional, es una ejecución. Hombre. Que se alargan en el tiempo, que cada vez que la coges es empezar de cero, etcétera, etcétera. Mira, y yo creo que sería fantástico que por parte de unos profesionales que además se están ofreciendo a llevarlo, que controlan perfectamente cómo va el procedimiento, y que tú se pudiera desarrollar. Tú, cliente, eliges el procurador que y quieres. Es más, el problema es que encima se están basando en unos argumentos que sinceramente no tienen ninguna, no están fundados para nada. Es decir, el argumento de que es que resulta que nosotros lo que vamos es a encarecer el procedimiento y vamos a crear una justicia de dos velocidades. Pero señores, si ya trabajamos en la ejecución, si yo trabajo sometido a un arancel, y os digo, hay un proyecto de aranceles en marcha, yo os puedo asegurar que no va a variar mucho la cosa, aparte de que como está en manos de Hacienda, ya veréis cómo viene, como se suele decir, el tío Paco con la rebaja. Quiere decirse que, por tanto, es decir, a ver, que es que no va a pasar nada distinto, ni el ciudadano va en su caso a haber encarecido su procedimiento, sino que lo único que se va a pretender es que ese ciudadano vea resultados de forma más ágil. Pero si muchas veces lo importante de una ejecución es el momento en el que recibes el dinero. Claro. Pero es que si lo recibes antes, es que incluso, fíjate, te estás ahorrando a lo mejor un préstamo que has tenido que pedir porque no tienes dinero y está pendiente esa ejecución ahí. Claro, y piensa una cosa, y el ejecutado, los intereses que están generando, muchas cantidades que no puede pagar. Es decir, es que hay que pensar, por ejemplo, también. Sí, bueno, claro, pero la cuestión está en que yo creo que muchas veces en la Administración de Justicia Española hemos echado más el resto en lo que es la tramitación de la instancia, es decir, lo que es la tramitación, en su caso, del procedimiento, y no le hemos echado cuenta realmente a la ejecución. Por eso, yo creo que ahí es donde está el problema. Sí. Es decir, yo creo que ese es el verdadero problema. Y insisto, es decir, si es que yo lo que creo es que, a ver, igual que abogados y procuradores, estamos condenados a entendernos. Estamos condenados a entendernos. Sí. Y además, si nos entendemos mejor nos van a ir las cosas, Pues yo creo, claro, sinceramente, que si eso lo trasladamos a los distintos operadores de la Administración de Justicia, pues exactamente lo mismo. Es decir, déjeme trabajar con usted, nada más. Pero hay una diferencia. Tú trabajas para ti, yo para mí, para y ellos les da igual que funcione mejor, que funcione peor. Es que todos los meses tienen 2, 3, 5, lo que sea. Es que es donde radica todo. Lógicamente, claro, ¿quién va a mirar más por los intereses que tú por tu propio cliente? O sea, pero bueno, hasta que lleguemos ahí también sí que es cierto, aunque si nos entregase las funciones de la ejecución, también se tendrían que actualizar muchísimas cosas en la ejecución, porque, por ejemplo, las averiguaciones patrimoniales que nos dan averiguaciones patrimoniales de un año atrás, no son actualizadas, entonces también, o sea, descongestionaremos mucho, pero también habría que también ver los resultados inmediatos, porque claro, también para funcionar tienes que tener información. Pero sé que esto hay que ponerlo al día todo, Carlos. Una averiguación patrimonial de un año atrás. Pero que tenemos una justicia anticuada en todos los sentidos. Sé que esto hay que invertir y no tanto. Todos los que estamos aquí, Armando, alguna vez Carmen y yo, o incluso los compañeros letrados, hemos recibido una averiguación patrimonial que hemos visto, yo que sé, que una cifra de 35.000 euros en la cuenta es a 31 de diciembre del año pasado. O, no de este, de 2022, sino por ejemplo, de 2021. Entonces, claro, ¿cómo vas a ejercer una ejecución si todavía tenemos esa información tan desactualizada? O sea, es muchas veces inviable trabajar también en ese sentido. Pero bueno, claro, se trata de adoptar medidas en el momento que llevas a cabo la averiguación, no al cabo de los 7 meses que te dan traslado de la averiguación. Belén, también ahí tienes toda la razón, que te tardan, indudablemente, si intervenésemos a esa facultad, seguramente nosotros obteníamos la averiguación muchísimo antes por nuestro interés, y lógicamente intentaremos, pero claro, también es la información que tú también puedes conseguir a través de, que también hay que actualizarlo todo, porque claro, yo te la puedo conseguir una semana, a lo mejor información con facultades que me dieran. Pero claro, hay que ver la información. Yo sinceramente creo que lo ven como una cuasi privatización, que, y como siempre, todos los que tienen un cargo de funcionario les da pánico oír esa palabra. Hombre, y entonces lo rechazan de plano, igual. Pero es que tienen un carácter muy, muy especial. O sea, es que ahora mismo, cuando se ha pretendido o el ministerio ha aprobado que entren al puesto de letras de la Administración de Justicia sin aprobar oposición, han puesto un recurso contencioso administrativo también. O sea, tampoco les parece bien que accedan al puesto del letrado gente que no, pues eso, tramitadores o gestores, eso tampoco les parece bien. Carmen, no sé qué ibas a decir o qué estabas diciendo. Pues mira, soy sincera, se me ha olvidado. Me he quedado con lo del TEC. Lo último que estaba hablando se me ha olvidado. A ver si lo recuerdo. Espérate. Rebobina. Tengo que rebobinar. Irma, que está muy callada. No, yo le damos el paso a Irma un poco, ¿no? Yo le pongo la guinda al tema y, bueno, pues fase de ejecuciones. Por ejemplo, ya acabas el procedimiento que te ha costado Dios y ayuda, y con recalculando los intereses, recalculando las todo. Y entonces, haz costas y solicitas las costas y te agarras a los aranceles y los rebajas porque sabes la que te va a venir y el juez te los aprueba. Y entonces llega el letrado de Administración de Justicia de manera inexplicable y te los tira. Y porque yo lo valgo y te lo deja en 150 euros. Así es. Y se te queda una cara de gilipollas, con perdón. Sí, no, te dejamos. Que dices, es que no me lo puedo creer. Dejamos. Bueno, y si te salen 300, ya date con un canto en los dientes. Así es. Porque de 1.200 a 300 te lo ha rebajado así, eso por las buenas, porque sí. Porque no tenemos baremos. Yo no sé vosotros tenéis aranceles. Nosotros no tenemos baremos, Belén. Pero si es que estamos haciendo las tasaciones por debajo de los baremos que no son obligatorios. Vamos, que no son obligatorios, que al revés. Y que no sí, te las aprueban. Que ya, efectivamente, porque antes tú te ibas a esos baremos y no te podías pasar de ahí. Ahora nosotros seguimos calculando, sobre todo a nivel turno de oficio, por esos baremos hacia abajo, para que no se puedan decir nadie, sí, pues sí, oye, sí, te has bañado. No, es que estás calculando baremos hacia abajo. Eso nos pasa a todos. Y te las aprueba el juez. Sí, sí. Y te las ha aprobado un magistrado, un juez, y te las tira el secretario judicial. ¿Por qué? O sea, que me expliquen por qué. A mí me gustaría saber por qué. ¿Por qué, Belén? ¿Por qué? Bueno, pues porque el letrado de momento, el letrado de la Administración de Justicia, tiene la facultad, que es completamente arbitraria, de moderar los honorarios. ¿Estás entonces queriendo decir que es que mola decir que tienes la facultad arbitraria? Porque yo ya empiezo a pensarlo. Yo te digo que todo lo que es arbitrario es peligroso. Entonces, estos señores Bueno, no sé si os ha pasado, yo creo que sí, ¿no? Que a todos nos ha pasado lo de que nos reduzcan porque sí, incluso con un informe favorable del colegio. Sí. Sí. ¿Os ha pasado o no os ha pasado? Porque a mí sí que me ha pasado. Es que nuestro colegio no emite. Ojo, ojo. Y no es que te reduzcan. Y no es que te reduzcan. No, no. Ha habido condena en costas al letrado. Y en este caso, en mi caso, en contencioso administrativo, se ha pasado la costa y a coste cero. Sí, sí. Yo he tenido tuve en una ocasión un informe del colegio. Favorable a los honorarios que había presentado, entonces pasa y el letrado dice que bueno, que es que le parece mucho, que para el trabajo efectivamente desarrollado le parece mucho y lo reduce. ¿Vosotros? Y luego este mismo que dice que le parece mucho el trabajo desarrollado, que no está yendo a vistas porque no le da tiempo y tiene que hacer otras cosas, que le hacen los trabajos los gestores, y luego resulta que pide una subida de 1.100 porque tiene muchas funciones imaginarias. Pero a nosotros, cuando presentamos las costas, le parece que es demasiado para el trabajo efectivamente desarrollado. ¿Y cómo sabe él el trabajo efectivamente desarrollado? Eso es lo que yo me pregunto. O sea, yo sinceramente creo que la función de tasación debería sustraerse también. Esa es una de las funciones que debería sustraerse de las manos de los letrados de la Administración de Justicia. Yo no taso. ¿Eh? Yo me niego, no taso. ¿Para qué? Okay. Dice Carlos que él no tasa. Yo no taso, ¿vale? Y luego me impugnéis todas. Luego empieza a ver las menudas. Bueno, yo no sé, Carlos, si has de ser tú o quién. Ya, pero desde luego el sistema tal y como está establecido no es válido. No es válido que llegue un señor que no sabe ni lo que te ha costado a ti trabajar una demanda, ni trabajar con el cliente, ni las reuniones, ni las horas de conversación, ni el seguro de responsabilidad que tienes que pagar, ni la cantidad de gastos que tienes que cubrir, que llegue y diga que es que ese trabajo no le parece para tanto. Al principio no sé, estoy hablando de cáncer, a lo mejor estoy equivocado, pero cuando el tema de las preferentes, hubo muchos compañeros que tuvisteis problemas, porque claro, como que venían a decir como que todas las demandas sean iguales y que no se puede cobrar eso de costa, ¿no? Perdón, claro, claro. Y es que mira, una cosa es que sean grandes despachos que meten al mes 300, 600 demandas, y otra es un despacho individual que, bueno, que le han entrado 10 demandas de esas y las pone. Pero no tiene nada que ver, hombre. Para elaborar esa contestación tú llevas tu tiempo. Todas las contestaciones de los abogados de Estado, por ejemplo, en demandas que se interponen por una denegación de asilo, todas vienen a ser iguales. Hoja y media, dos hojas. Todas las tasaciones de costas son iguales cuando te condenan en costas. Todos cobran 1.200 euros. Y yo puedo demostrar aquí y donde queráis que son las mismas, porque las tengo. Sí, sí. Yo me lo Así creo. Que no me vengan diciendo si a ti te cuesta o no te cuesta, porque sí que te cuesta. Le reducían las minutas a cantidades que están, porque vamos, como que le ven a decir, oye, que mira, que estás haciendo lo mismo entre las contestaciones, pero que no se valoraba el trabajo de ellos, como que era algo ya, como que era muy mecánico, o sea, como que no había una complejidad jurídica que estudiar tan elevada y no se podían tasar esas cosas. Llegaremos a las elecciones, una pregunta para los cuatro, llegaremos, porque ahora hay miedo con las elecciones, ¿llegaremos a las elecciones de huelga? Yo creo que no respondéis ninguno. No, yo creo que no, No, pero además es que tampoco lo podemos. Bien, pero es que tampoco lo podemos saber, porque la cuestión está en que yo sigo insistiendo en una cosa. A mí lo que me preocupa es que unos están en el norte y los otros en el sur. Completamente. No han pasado por un punto que pueda ser intermedio. Con lo cual, es verdad. La verdad es que ahora puedo esperar. Son posturas sinceramente completamente son antagónicas. Entonces, claro. ¿Cuál es la cuestión? Que sí, que se está aproximando el momento de las elecciones. Y a lo mejor se está jugando con eso. Cuando esta problemática entre en campaña, a lo mejor se soluciona. No lo sé. Ojalá no, se soluciona antes, pero a lo mejor entrando en campaña es cuando ya se da cuenta. Pero si soluciona, lo ha dicho, me parece Belén, o alguien lo ha dicho. Mucho. Pero escucha. Y sería triste que se solucionara de esa forma, porque realmente al final no se estaría. Claro, pero escucha, me parece que ha sido Belén, pero da igual, o Carmen, alguien lo ha dicho. Si se soluciona porque le damos todo, luego viene el juez. Belén lo ha dicho. Por eso he dicho que sería peligroso si sucediera. Pero por Dios bendito, al margen de eso, si se va a solucionar dándoselo todo, no esperemos dos meses, que se lo den ahora, y si luego el juez se tiene que poner de huelga, y además el fiscal, y luego nosotros nos ponemos. ¿sabes? Pero por lo menos ganamos 2 meses. Sí. Porque al final vamos a ir a donde vamos a ir. En el fondo tiene razón. Claro. No, sería muy triste que llegase a campaña. No, sería absolutamente absurdo. O sea, horrible. Horrible. Ese cerebro perdido puede pasar que entre en campaña la problemática de la justicia y que a nosotros. Y que a nosotros y a vosotros. Porque yo quiero decirle a la gente que no sabe de qué va nuestra profesión. Que nosotros por un procedimiento abreviado cobramos 300, estaba pensando en vosotros, 360 euros. Pero es que un procurador gana... Nosotros 43. 43 sí. euros. Es que es muy fuerte. Que va, si nos da para todo, ¿vale, hombre? Bueno. Es muy fuerte. Tienes que escuchar que no hacemos nada y que ganamos demasiado. No. Pero de todos modos, de verdad te digo, yo la conclusión que estoy sacando... a lo largo de todos estos meses, es que la justicia en este país no importa. No, hasta no que importa. Salió en los medios de comunicación la huelga de los LAG, yo creo que han pasado cerca de 2 meses. Sí. Mira, Belén, o sea, no analiza, importamos en absoluto. Sí, ni importamos los profesionales que intervenimos, ni importa la justicia en sí. O sea, la ciudadanía lo ve como algo lejano. Esto no da votos, esto no es algo importante, no son pensiones, no tiene, carece de importancia. Carlos, que te va a decir algo, Carlos. Le hace una pregunta a los cuatro. ¿Estaríamos en esta situación si realmente quien estuviera en huelga sea el cuerpo de inspectores de Hacienda o el cuerpo de inspectores de la Seguridad Social? No. ¿Estaríamos en la misma circunstancia? No. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio del programa. Que a mí cuando me han llamado clientes en el día de hoy para preguntarme por cómo iba lo suyo y les he dicho que es que llevaban de huelga desde el día 24 y que no se hacían notificaciones y tal, no tenían ni idea. Es que no tenían ni ideas. Entonces se da bombo pues para lo que quieras. ¿Hay que celebrar el 8M? Pues el 8M. Pues las cuatro encargadas del ministerio, pues vale. Pues anuncios en televisión, vale. Pues anuncios en televisión. Pero realmente a esto, si es verdaderamente un problema importante, porque lo es... Y luego te lo vas a comer tú porque nos va a estallar a nosotros en la cara, al letrado que tiene que dar la cara, al procurador, que la dará cuando llamen al letrado y no consigan la respuesta que ellos están esperando. Sin embargo, a esto no se está dando nada. Ni hay posibilidad siquiera de encontrarse a medio camino. Es que es como si no hubiera interés. A mí, fijaros, Carmen. No, yo es que además, es que creo que lo que no estamos valorando es una cosa. Y efectivamente, como decía Belén, es verdad que la justicia no importa. Claro. Pero es que no hemos caído en una circunstancia. Que la justicia es muchísimo más importante de lo que pensamos. Ya no solo por por lo que supone la tutela judicial efectiva, efectivamente. Es que desde un punto de vista económico, el perjuicio, ya no solo de ese procedimiento judicial, sino el perjuicio desde el punto de vista de la inversión en un país, es decir, de la confianza en un país, es muy importante. Efectivamente. Es decir, que eso a lo mejor, bueno, pues... Y a nivel internacional también, efectivamente, es decir, la imagen que podemos estar dando a nivel internacional o de aquella empresa que quiera invertir en España... Hoy por hoy, eso va a decir es. que voy a invertir. Sí, realmente. Como ha claro. Pero debe ser que no da votos. No, claro, no da votos. No vende. Es que no se acaban de dar cuenta que el Poder Judicial es un tercer poder, ¿eh? ¿Sabéis lo que va? Que es un tercer poder, ¿eh? Ya, y tendría que ser independiente. Pero tiene que ser. Pero ¿sabéis lo que vende? Que cuando esto termine, digan, el mes de agosto a trabajar todos. Sí, y solo trabajéis vosotros y no. El problema de esto es que la justicia no recauda, la justicia gasta. Entonces, claro, no es como haciendo su efectivamente. Que se recauda, es decir, no tiene de alguna manera una, como se suele decir, un punto de reversión. Esto con diría, lo cual, claro. Con un tema muy famoso, la justicia no cobra, la justicia factura. Claro, efectivamente, sí, como diría Shakira, pero efectivamente así es decir, es que el tema es ese, pero lo que no estamos valorando es el aspecto internacional que damos y las consecuencias que todo esto tiene. Es decir, porque efectivamente todas aquellas empresas que se plantean invertir en un país, una de las cosas que miran es el sistema de justicia. Hombre, claro. Que tiene el país oportuno. Claro. ¿Por qué se ha ido Ferrovial, por ejemplo? Por inseguridad, Belén. Claro. Y lo peor de todo es que no les ha importado. ¿A quién no les ha importado? A ellos. Que cada vez hay menos seguridad jurídica. Claro. Es que ese es el problema. Claro, pues eso. Yo ya ni la veo, Belén. Ya es el famoso dicho de pleitos tengas y lo ganes. Claro. Lo peor que te puede pasar en la vida y que te paguen las costas. Que te paguen las costas. Pues mira, a relación a lo que dice mi compañera, El otro día hablamos en un grupo de procuradores que tenemos, que decía, había un LAS que decía que depende del problema, si era muy delicado, celebraría o no celebraría. Oye, perdona, todo problema que hay en justicia es delicado. O sea, sí, es un problema de alguien que lo ha llevado para solucionarlo. O sea, da igual que sea de una reclamación de 100.000 euros a una incapacitación, claro, a una reclamación de 700 euros. O sea, todo problema es importante y todo problema es delicado cuando tú estás en una sede judicial, es por algo, no estás por amor al arte. Yo voy a decir una barbaridad a lo mejor. Cuando decía Irma, yo he estado de guardia, Belén lo sabe, de, bueno, y tú, Carmen, también. Yo he estado de guardia este fin de semana y de violencia de género. Ayer celebré, bueno, no celebré, pero tuve dos rápidos y hoy he tenido dos previas con órdenes de alejamiento y una de riesgo extremo. Muy complicada, muy complicada. Yo no he tenido ningún problema, pero a raíz de lo que está diciendo Carlos, Belén, es que como tú no me ves, por eso me refiero a ti, de lo que está diciendo Carlos, teniendo en cuenta que la violencia de género es muy importante, hay otras cosas que para nosotros, a lo mejor abogados de violencia no son tan, pero para la persona que lo ha metido en un juicio y que tiene una fecha, una fecha, es tan importante, pues es lo que he dicho, como la persona que está pidiendo una orden de alejamiento. Que tú puedes tener señalado un juicio desde hace 2 años, porque yo lo tengo, y llega ese día y ese día te lo suspenden, y cuando te lo señalan para dentro de otros 2, entonces el problema es que realmente no se está haciendo una huelga. Ese es el problema, porque si efectivamente llegamos al punto en el que se acogen, porque por medio de los servicios mínimos, que me parece muy bien, y que el Colegio de Abogados, por medio del decano, les haya pegado el toque en el sentido de decir, oye, por lo menos avisar, se toma la determinación por muchos juzgados, unos sí y otros no, efectivamente, yo me voy a los que no, de no avisar. De hacer venir a la gente y de hacerte ir a ti y de desplazarte y no decir absolutamente nada, se celebre o no se celebre. Con el tema de la huelga, llegamos al tema de una huelga selectiva, una huelga a la carta, porque es lo que comentábamos antes. Si tú estás de huelga, estás de huelga, no estás en el despacho. Estar en el despacho no es estar de huelga. Bueno, si no celebra, no hacen nada. No. Tú tienes el derecho a la huelga, como decís. Tú tienes el derecho a la huelga como lo tiene cualquier ciudadano que hemos dicho antes, que le ampara la Constitución, que parece ser que a nosotros somos los únicos a los que no nos ampara nada. Y a vosotros tampoco, ¿no? Claro, no, digo nosotros, y digo nosotros por nosotros, que estamos aquí desamparados. Eso está claro. Pero desde luego, cuando estás viendo cómo se niegan a celebrar declaraciones, juicios, comparecencias, apuzazas, lo que sea, divorcio, y están allí, pues eso es lo que no entiendes. Porque si tú estás en huelga, estás en huelga. Estás en casa. No estás allí. ¿Comprendes? A eso es a lo que me refiero, que realmente para mí es una huelga fraudulenta. Belén, cuando nosotros hagamos huelga, ¿vamos a estar en dónde? ¿En casa? ¿Viendo Netflix? En la oficina de enlace jugando O en la oficina de enlace, como dice Irma. Al majón con el ordenador. Reunido con el secretario de Estado de Justicia. pues buena falta nos hace. O sea que... Entonces, ¿cómo no van a estar en posturas absolutamente encontradas? Por un lado, lógicamente, ellos quieren que se les haga daño, que se les reconozcan los derechos que están pidiendo, haciendo daño para que suene y para que se oiga. Y por otro lado, el Ministerio no está demostrando en absoluto ningún tipo de miedo. Ni. Es que es como si el ratón le pega una toba en el tobillo al gigante y dice, bueno, ¿y a mí qué? Pero es que no se está dando cuenta de lo que es esto. Porque lo que ocurre es que aquí hay mucha gente, y ya me voy a meter en política, que no tiene ni idea. Que no tiene ni idea ni de mandar, ni de gobernar, ni de legislar. Entonces ya cuando llegamos aquí a estos momentos en los que se ven verdaderas barbaridades en las leyes, que nos tenemos que estudiar con profundo asco desde la ley animal, los bichos que te vas a tener que comer a partir de ahora, o la ley de las de los 98 géneros que te vas a tener que aprender, como se lo tienen que aprender los policías nacionales cuando se hagan la oposición, pues te das cuenta que, obviamente, ¿cómo le van a dar importancia si es que para ellos esto no tiene importancia? Si es que aquí importan mucho otras muchas cosas. Yo creo que... Otras muchas cosas, y no te estás dando cuenta de la que se te está viniendo encima. Es que primero tienes que resolver esto, pero cuando esto se resuelva, si es que cedes, porque es la manera de resolver las cosas en este país, lo siguiente que te va a venir es la huelga de los jueces. Y agárrate los machos, ¿eh? Bueno, porque llega un momento. Más que esta, no. Claro, no, porque más daño, no, que esta, no más daño que esta. Más daño que esta, por ejemplo, tanto procuradores como letrados, que digamos, porque no vamos a hacer, vamos a tener unos servicios mínimos, lógicamente, digamos, mira, en turno de oficio, lo que está claro es que en guardias no vamos a dejar a la gente sin atender. Ya, pero si no podemos. Pero es que va a llegar un momento que vamos a decir, si oye, no pueden... es que en mi casa se acostumbra a comer y a cenar. No, no, ¿sabes? Y otra cosa, si no pueden. Y yo ya no tengo dinero ni para poner la gasolina. Si no pueden pasar a disposición judicial. Ni quiero trabajar gratis. Si, escucha, si no pueden pasar a disposición judicial, ¿dónde los metes? En 72 horas, a la calle. Claro. ¿Que es un problema? Es un problema. ¿Que me importa? Pues mira, a mí cada vez me va importando menos. Y lo digo a micrófono abierto. No, no, a mí también, Te lo digo de verdad. Porque llega un momento que tú te pones en el pellejo de que tú tienes que comer. Y tú ves que se está tirando la casa por la ventana en el ministerio por 70 sitios. No, Irma. En este caso por otros 70. No. Reclamando cosas que no son, Irma. Reclamándolas de manera que porque nos perjudican a nosotros. Irma. Le pegan la patada al ministerio en nuestro culo. Y sin embargo, nosotros seguimos tragando. ¿Desde cuándo y hasta cuándo vamos a seguir tragando? Irma, yo que te conozco bien, es verdad que lo hacemos por comer, ¿vale? Pero también porque amamos esta profesión. Vamos y tú la primera. Es que si no la amara, la primera, si no la amara, no llevaría 33 de claro, años aquí en el ejercicio. Por eso te digo que no solo porque coma, porque pero te pone tú eres muy la válida situación. Para claro, tú eres muy válida para buscarte la vida de otra manera. Lo que pasa es que tú eres la primera y Belén, que te conoce más que yo, lo dirá, que tú amas esta profesión. Y las comidas que te pegas con los compañeros de los WhatsApp, que eso también. Adiós, gracias. Esto es lo que me queda. Belén, dinos algo. O la te quieres ir ya. Viernes. No, bueno, yo quería hacer una matización respecto de los preavisos de los LAG en la huelga. Y es que eso no están obligados, ¿eh? Por más que en la reunión que tuvimos con doña Victoria Ortega decía que se habían comprometido a notificarlo con 2 días de antelación, ni se han comprometido, no. ni lo pueden hacer, ni lo van a hacer, porque entonces los efectos de la huelga se disipan. Entonces, ellos lo que quieren es hacer el mayor daño posible y continuar haciéndolo, claro, durante todo el tiempo que sea necesario. Claro. Entonces, eso no es obligatorio, no, ni tienen obligación de decir con antelación yo voy a hacer huelga, porque es un derecho que precisamente por el carácter que tiene de fundamental no te pueden obligar a decir si vas a hacer o no vas a hacer huelga, y eso lo puedes decidir cada día mientras una huelga esté legalmente convocada. En eso estamos completamente de acuerdo, pero si decides hacer huelga no te vas al juzgado y te pones a hacer cosas las que quieres y las que no quieres. No, eso, por eso digo que si deberían ponerse, arbitrarse mecanismos de control por parte del Ministerio de Justicia, claro, para ver si hay alguien fraude, en un juzgado. A mí me ha pasado ir a pedir la grabación de una vista para ver la vista y decirme, no, mire, salir la letrada y decirme, no, mire, letrada, es que no le pueden dar eso porque ni le pueden atender ni le pueden decirme una palabra porque yo estoy en huelga. Y como lo que hacen los funcionarios, yo soy responsable, lo siento, pero no le van a poder atender. Y entonces dices, ¿y qué haces aquí? O sea, no sé. Belén, es una huelga extraña, ¿eh? Belén, te voy a despedir. Belén, nos da mucha pena. No la despidas. No seas así. Si yo lo digo por ella, no quieren que te despida. Bueno, ya, pero yo de verdad, o sea, yo ya más que me falta solo insultarles. Por favor. O sea que mejor cortame ya, no vaya a ser que terminemos mal. Sí, por si acaso. Pues acaso se va a calentar y... Belén, bueno, nada, despedido de Belén, Carmen. Oye, empezamos. Belén, encantada, muchas gracias. Igualmente, chicos, un Belén, placer haber estado un ratito hablando con vosotros. Belén, te quiero. Venga, os quiero a todos. Venga, un beso muy grande. Gracias, Armando. Recuerdos por ahí. Hasta luego. Vale, adiós, venga, adiós. Hasta luego. Bueno, que eso parecido, servicio, ¿verdad? Mínimo, no. Sí que quiero puntualizar una cosa. Yo, por ejemplo, en lo que es mi caso, la gran mayoría de los asuntos se están cumpliendo, ¿eh? O sea, sí. Yo por ejemplo, he tenido un 158, ¿eh? Un poco complejo, sí. en un partido judicial, además bastante, bastante complejo, y he tardado en 4 días, hemos celebrado la vista de 158. O sea, de hecho, en ese sentido, algunos servicios mínimos que se están cumpliendo bien. Yo estoy con Carlos, que es cierto que efectivamente muchos servicios mínimos se están cumpliendo. Luego es verdad que se están dando situaciones pues un tanto absurdas, como las que planteaba Alma, que tiene razón, ¿no? Es así. Como comentabas antes, Carmen, nosotros sí que notamos a nivel, por ejemplo, de despacho, que se nota mucho el lag que está de servicios mínimos, porque esa semana sale papel del juzgado, mientras que si no hay servicios mínimos, pues no. Y eso se nota un montón, la verdad. Por eso era por lo que yo os comentaba, que yo sí que he notado un cierto descenso de las notificaciones que recibo todos los días, pero tampoco tan acusado, ¿eh? O sea, tampoco tan acusado. O sea, que sí que es cierto que los servicios mínimos se están cumpliendo. Pero aún así hay una cuestión que está clara. Es decir, o sea, lo que ya llega un momento es que esto... ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. Un día va a estallar la bomba y va a arrastrar al resto. Y nos arrastra a todos. Y que habrá las que realmente no estén secundando esa huelga, y como consecuencia de que los juegos de cada uno están repartiendo a nivel interno a cada jugador, porque lo suyo, bueno, yo reparto y que cada lag en su jugador haga lo que estime conveniente. Si el lag del jugador número primer estación 5 Madrid no está de huelga, pues ese lag poder ir tramitando sus demandas y poder ir sacando poco a poco el papel. Pero es que claro, como en muchísimos decanatos no se están dando órdenes de no repartir absolutamente nada, claro, está todo parado en los decanatos, salvo temas de familia e incapacitación. Me tenéis que dejar que lea una cosa de vuestro amigo, tú no le conoces, Irma, y un poco mi amigo también, José Antonio Pintado, procurador. Me ha mandado algo, no ha podido venir porque tenía que estar con... Ha coincidido conmigo en algunas cosas. Ah, sí. Buen tipo. Y además... Muy profesional. Muy profesional, sí. Y el único entre 20 o 30 personas que a Francisco Javier Lara le hizo decir todo lo que había pasado. Y si se hubiese juntado con Belén, a lo mejor no cierra la antena. Posiblemente. Dice lo que dice Pintado. Queridos amigos, me encantaría haber estado con vosotros, pero es imposible. Ni siquiera estoy seguro de poder escucharos en directo. Escucharé el podcast cuando pueda. Bueno, si te lo pasamos. Me tiro al ruedo antes de saber cuál va a ser el desarrollo del programa de hoy. Es que es muy bueno este tío. Después de casi 2 meses de huelga de LAX, cada vez veo la solución más difícil. Mi opinión personal es que los secretarios han medido mal sus fuerzas. Se han dejado llevar por 4 alborotadores, han perdido el contacto con la realidad, cada día tienen más enemigos y la opinión pública tiene que estar a punto de lanzarse contra ellos. Cualquier día de estos será necesario lanzar una cortina de humo para que no se hable de algún escándalo y la opinión pública se lanzará contra ellos. ¿Creéis que son conscientes? ¿Por qué no buscan una salida digna que les permita argumentar que han conseguido alguna pequeña reivindicación? ¿Seguirán pensando en serio que van a conseguir lo que reivindican? Al margen de los términos reales de la negociación, que por supuesto ignoro, creo que los secretarios se han pasado de rosca. Han secuestrado a la Administración de Justicia. Hay decanatos bloqueados, con miles de demandas sin repartir. Hay juzgados parados, sin poder trabajar. Cuando termine la dichosa huelga, el caos va a ser horrible. Se van a multiplicar los señalamientos y las suspensiones por coincidencia de señalamientos. Las nulidades de actuaciones van a estar a la orden del día, etcétera. En fin, un verdadero horror. Un abrazo. Gracias, José Antonio. Creo que, no sé si queréis comentar, está todo comentado. Yo estoy completamente de acuerdo y es más, con respecto a lo que ha estado diciendo él desde el principio, si se marcaron una serie de metas y algunos arengaron para llegar a una serie de situaciones y se ilusionaron, ahora mismo en la situación en la que se lleva, que están tan en distanciada lo que es la administración, el ministerio y ellos, ahora mismo es que yo creo que no se pueden permitir el lujo ceder, aunque quisieran, porque muchos de ellos me consta que ya no les está gustando el cariz que está tomando. Porque fíjate que antes, algunos agentes judiciales, cuando ibas al juzgado en el mes de diciembre, no te trataban excesivamente bien porque decían, no te lo enseño porque tengo que pedir permiso al letrado de Administración de Justicia. Y la última vez que yo he ido a ese mismo juzgado, que sí, ha sido hace un mes, el agente me dijo, toma, me lo dejó ver, no pidió permiso a nadie. O sea, digamos que es como si ya hay determinada gente que antes había apoyado y ahora ha tomado un partido contrario y se está encontrando con que ya tanta gente como les apoyaba ahora, antes no les apoya ahora. Pero ahora, ¿cómo dices que no? Porque es que ahora dicen, al final han cedido ellos. Ahora, ¿cómo dices que no? Es que ahora no pueden, aunque quieran. Tengo en antena a María Amparo, porque estamos terminando, nos hemos liado un poquito más, pero la prometí que íbamos a entrar, que iba a entrar y nos va a dar su opinión. Buenas tardes, María Amparo, de la Asociación Defensa de Abogados. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Armando. Pues muy bien, aquí escuchándoos. Bueno. Que ya yo creo que poco más puedo decir. No he escuchado desde el principio, me he enganchado a las 8 de la tarde, pero vamos, no puedo estar más de acuerdo y más conforme en todo lo que habéis dicho. Me gustaría puntualizar algo que ya lo habéis medio tratado, el tema de la poca difusión que se está dando o que no han llegado a conseguir esa difusión los LAC. Y que me imagino que ya habréis leído en prensa y ha corrido igual en redes el tema de, precisamente ellos han sido conscientes de la poca publicidad, ¿no?, que se le ha dado hasta huelga, y han llegado a hacer hasta un crowdfunding para conseguir dinero precisamente para eso, para financiarse ellos mismos publicidad en medios, en prensa, en televisión, porque efectivamente se han dado cuenta que no han conseguido llegar de la manera que ellos creían que iban a llegar. Respecto de que no sé si al principio eso lo habéis tratado, porque como he dicho, me he enganchado a partir de las 8 de la tarde, pero en mi opinión y respetando sus derechos a la huelga y todo lo que habéis dicho vosotros, pero pienso que esto puede ir más allá de la vulneración de los derechos fundamentales, porque ya se están planteando en algunos foros la responsabilidad patrimonial que puede llegar a haber por esta dejación de funciones, ¿no? Incluso me imagino que lo habéis leído también en prensa, ha salido hoy en Confi el tema de manos limpias, que me imagino lo habréis leído, ¿no? De que ha denunciado ante la Fiscalía del Comité de Huelga de los LAC por un supuesto delito contra la administración pública. Yo creo que esto se les está yendo de las manos, que no pensaban que el ministerio iba a aguantar de esta manera. Y no, igual que habéis dicho, no veo que haya una solución o unas posiciones encontradas, sino al revés. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Tenemos a la vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores, a Carlos Martín, que es amigo mío, y a Irma Muñoz, que es compañera, no sé si tú la conoces. ¿Tú crees que la justicia, no sé si ahora, pero la justicia adelantaría mucho si los LAC y los procuradores fueran de la mano? Hombre, Armando, es que eso debería de ser, es que eso es lo que debería de ser, que son cosas que nosotros no entendemos, o sea, no entendemos cómo y el por qué nos ven como unos rivales o como, o no sé, personas molestas. Esta mañana hacíamos un tuit o ayer desde Defenda que nos hacíamos ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué nos ven como su enemigo? ¿Por qué nos tienen tanta tirria? ¿Por qué nos tratan de la manera que nos tratan, que nos están maltratando de forma continua con lo que ya habéis estado hablando, ¿no? Con las rebajas irrisorias que te lo dejan a una cantidad irrisoria de las costas, el trato descortés que recibimos muchísimas veces por parte de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, efectivamente, sí, es que nosotros, muchas veces he salido del juzgado con la sensación de molestar. Mire, señor, que es que yo voy a trabajar, al igual que usted está trabajando, yo voy a trabajar también, que no vengo aquí a molestarle, que efectivamente que estamos en el mismo barco. Por supuesto, tenemos que ir de la mano, iríamos mejor todos, si fuéramos de la mano y nos vieran como es que somos operadores jurídicos necesarios, como al igual que son ellos. Sí, pero es ellos no nos ven así. ¿Por qué? Pues me gustaría saberlo, Armando. Es así, pues no lo sé. No sé si tenéis algo que decirle a María Paro o tú a la vicedecana o a Irma o a Carlos, no sé, tenéis, la verdad es que ya hemos dicho mucho. Yo te quería haber metido antes, pero metí antes a Belén porque me dijiste que eso, que ibas al médico, me parece, o algo así, y nos hemos liado un poco. Yo agradecerla, creo que Carmen coincidirá conmigo, agradecer las palabras porque, hombre, sí, siempre está bien que una compañera reconozca nuestra función, la verdad. Sí. O sea, ¿lo estás oyendo? No, es que le oigo, se oye muy bajito, a él se oye muy bajito. Las palabras, pues, mira, soy Carlos Martínez. Tenéis que juntaros más. Soy Carlos Martínez, Armando me ha presentado como amigo, pero también soy procurador. Hola, Carlos, encantado. Hace más cogido ahí en el bar de las que le he hecho antes para acá para la radio. Sí, y, mira, Armando es así. Quiero agradecerte, Irma, las palabras, la verdad, pues Irma. Irma soy yo. Encantado, Irma. Porque, hombre, siempre da gusto oír a una compañera que reconoce nuestro trabajo, porque muchas veces sí que es cierto que nos vemos un poco invisibles de cara a algunas cosas, ¿verdad, Carmen? Y sí, es de agradecer, sí, la verdad. Además, María Amparo, decirte una cosa. Aparte de agradecértelo, como dice Carlos, yo creo que además si aprendemos abogados y procuradores a ir de la mano, nos va a ir mucho mejor, sí, y por lo menos intentaremos, no sé si decir que hacer resistencia o si no vamos, por lo menos intentar que nuestros procedimientos, que es lo único que podemos aportar, es decir, claro, son ese pequeño granito de arena en el los procedimientos que llevamos cada uno de nosotros, pues vayan marchando mejor de cara además a prestar un mejor servicio al ciudadano, que al final a nosotros es lo que nos mueve. Totalmente. Es que yo creo que la justicia debe evolucionar como ha evolucionado todo en la vida y no podemos estar como estamos todavía. O sea, es que debemos de ir más hacia adelante. El sistema judicial como está montado va a tender a la larga a colapsar más, a tramitar más despacio, y no es culpa ni nuestra, ni de los abogados, ni ahora coyunturalmente la huelga de los LAG en su día cuando no estén en huelga prestando servicios como la está haciendo con normalidad, ni abogados, ni gestores, ni tramitadores, nada. Yo creo que es un poco culpa del sistema, que está un poco obsoleto y hay que modificarlo. Como ha dicho antes Carmen, pues un buen sistema judicial da mucha seguridad a un país. María Paro, te están echando, sí, unos piropos. Que María Paro. Sí, estoy aquí. Ah, que digo que te están echando unos piropos muy bonitos. Sí, es de agradecer, sí. Irma, ¿le quieres decir algo a María Amparo? ¿Tú no la conoces? Yo estoy. Yo conozco, por los apellidos solo conozco. Porque, por ejemplo, a que me has dicho antes, a Pintado, sí le conocía por apellido. Yo estoy completamente de acuerdo con ella, porque estoy de acuerdo en todo lo que suponga la eficacia de la profesión. Y todo lo que suponga un impulso a esta profesión que tenemos, bienvenido sea, por donde sea. Incluso, fíjate, te diría, teniendo en cuenta la situación a la que han llegado, que para mi punto de vista es insostenible, porque estamos en una situación en la que el Ministerio está jugando al mus, ha echado pulso, y ahora mismo quedaría muy feo que después de toda la que han armado cedieran, porque ahora mismo no pueden ceder. No sé yo, fíjate tú, si no sería en este caso necesaria la intervención de personas que representen, pues por ejemplo, a la judicatura, todo esto en reunión con el ministerio. No soy yo la más indicada para decirlo. Al decano del Colegio de Procuradores, al decano del Colegio de Abogados, o sea, todos aquellos que tengan que ver, incluso pues sí, de la Fiscalía, con el tema de la judicatura, a ver si por lo menos esa reunión conjunta diera un impulso final a que llegaran a un acuerdo y que les obligaran a llegar a un acuerdo, porque esto puede acabar como el rosario de la aurora. Pero, Irma, ¿qué estás pidiendo cuando hay un exdecano de Málaga procesado y todavía no ha ido ni un decano a verle? Sé que estoy pidiendo algo muy difícil. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir de la mano, como decía Carmen, esto, nosotros, esto que no vamos. Está llamado a estallar en la cara. Sí, sí, sí, totalmente. Y más pronto que tarde. Yo creo que ya está. Y además, si no estalla, si no estalla, será por el esfuerzo que vamos a hacer los que estamos aquí. Los abogados y los procuradores. Todo sí, esto sí, a lo mejor, y esperemos contar con la colaboración de los otros operadores jurídicos. Y por ello os entiendo, por supuesto, los jueces, los funcionarios, etcétera, para que, vamos a ver, y me refiero a gestores, a tramitadores, para que colaboren, para que, exactamente, para que todo esto salga adelante. Yo de verdad creo que va a estar en nuestra mano el que pueda esto, por lo menos, empezar a salir adelante, y si no, como dices tú, Irma, que no nos explote. Claro. Es que nos olvidamos de que salimos de una pandemia donde está con justicia parado un tiempo, y apenas nos hemos recuperado. Es que no nos hemos terminado de recuperar de eso. Sí, y sí, estamos sí, ahora en esta misma situación, en otros 2 o 3 meses sin actividad judicial apenas. Uh-huh. María Amparo, te tengo que despedir. Pues nada, la próxima vez me llamas antes. Sí. La próxima vez viene. No me has dejado hablar, pero que me gusta hablar a mí, me cago en la leche. Para el próximo. Es que se me ha echado un tiempo encima. Pero la próxima vez lo que tienes que hacer es venir. Venga, la próxima vez me tienes que avisar con más tiempo, macho. No me puedes avisar a las 9 de la mañana. Pero, pues casi todos los que estamos aquí. Todos estamos aquí. A mí me han traído aquí la primera vez a las 6 de la tarde. Sí. Y diciéndome que venía a tomar café, o sea que... Lo mejor es tener lo que se improvisa. Es Armando. Sabes que cuento contigo, cuento con vosotros, y que bueno, quería sí que por lo menos entraras un poquito, conocieras a Carmen, hablaras con Carmen. Y con Carlos también, pero sobre todo tener a la vicedecana, lo voy a decir así, Carmen, que se baja al barro, tener una vicedecana que se baja al barro, María Amparo, es mucho. Y a mí, pues sí, este programa está hecho porque ella me lo ha pedido. Que por supuesto yo cogí el guante, enseguida le dije vamos para adelante, Carmen, y tal. Pero ha salido de ella. Que una vicedecana de un ilustre colegio de abogados, de procuradores de Madrid, que con mi respeto no es ni el de Toledo, ni el de Ciudad Real, con todo mi respeto, pero no, es como el colegio de abogados, está Carmen. No es lo mismo. No es lo mismo. Se baje al barro, venga a un humilde estudio de radio. Con su éxito. Pero venga, hable con su director, que soy yo. Y eso yo no lo he visto en nadie. Porque yo aquí hemos traído decanos, ¿vale? Pero, y hemos hablado con decanos. Pero no se han bajado el barro. O sea, ellos han estado en su posición de agradecer es. Pero políticamente que se bajen, correctos. Que, sí, dilo. ¿El qué? Políticamente correcto. Sí, sí, sí, sí, políticamente correcto, se han estado bien y tal. Claro. Pero que se bajen, que colaboren, que hagan. Ahí. Yo solamente he encontrado a Carmen Jiménez, con G. Y por lo tanto yo le estoy agradecido. Por eso, si le quieres preguntar algo más, te doy un poquito de... Nada. La próxima vez con más tiempo, Armando. Venga. Un beso fuerte. Venga, un abrazo y un placer hablar con vosotros. Igualmente, María Amparo. Venga, adiós. Adiós, hasta luego. Pues... Dime, ¿he hecho mal? No. Ya está. No, porque no has dicho ninguna mentira. No, no, yo digo lo que aquí, así, yo soy... aquí se harán mejor las cosas. Exactamente, pero es una persona... Se harán peor. En el colectivo nuestro es una persona que es muy cercana a la gente de a pie. Entonces, traeremos... Eso muy de agradecer que tengas una figura, una vicedecana, donde puedas comentar con ella, te la puedes encontrar en cualquier sede judicial y cualquier incidencia que puedas tener o comentar, hablar, y eso sí que es verdad, que o sea, no has dicho nada que no sea real, y yo lo puedo refrendar porque... Aquí, no, no, yo... Aquí, yo no, pero lo refrendo, porque... desde que vino la primera vez aquí que viene además de darme todos programones, porque hoy ha sido un programón de los pies a la cabeza, no sé, yo nunca he tratado con una vicedecana que parece, lo digo con todo el cariño, que no es vicedecana en el trato de compañero que tiene, luego lo es, tiene su cargo y me imagino que pondrá los puntos sobre las IES a quien se los tenga que poner, porque si yo sé, además, porque yo hablo con muchos procuradores, que lo está haciendo bien. Entonces, pues eso. Voy a hacer una llamada, seguir hablando, voy a hacer una llamada a una persona que yo le tengo mucho cariño. Seguir hablando. Irma, ¿qué quieres que diga? Ya está todo dicho. ¿Te parece poco todo lo que hemos dicho hoy? No. A mí me has tirado mucho de la lengua. No, sí, te he tirado. Anda, que difícil. No hacía falta, mucha falta, ¿no? No hacía falta mucho. Tampoco, tampoco. No hacía falta mucho, ¿no? La verdad que no. Pero quiero haberme expresado bien en todo lo que he dicho, pero todo lo que he dicho es lo que pienso. En eso no os puedo engañar. Yo lo que me da miedo es que esto se alargue mucho en el tiempo, porque es que el nivel de colapso que puede provocar es... No estamos siendo conscientes por de eso, lo que es estas... Por eso comentaba que si incluso fuera necesario tirar el guante de decir, bueno, pues que más gente que está metida en el mundo judicial ponga fin a esto, que se reúnan, que hagan lo que sea, lo que sea. Yo creo que si intervienen otros operadores jurídicos... Se le da un impulso. Desde otro punto, claro. Otro punto de vista, otra visión diferente, porque ellos están muy enrocados. Por salir adelante. Tengo que pediros. Le he dado 7 minutos a una persona que yo le tengo cariño. Se llama. No, tú no la conoces. Se llama Bella y es de Zaragoza. ¡Hola, Bella! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, ¿qué Bella, tal, Isma? ¿Cómo vas? Pues encantadísima de escucharte y aquí van a estarlo también. Bella me ha pedido, bueno, no me ha pedido entrar, ya le he hecho la 314, me ha mandado un WhatsApp para que lo leyera y tal, pero lo va a decir ella. Yo le tengo, ¿cómo estás? Lo primero. Bien, está aquí trabajando, hijo. Vale. Bueno, sabes que tenemos a Carmen Jiménez, que es la vicedecana de, lo has estado oyendo, del Colegio del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, a Carlos Martín, que es amigo mío y procurador de segunda, de pluriempleo, y Irma, que ¿qué te voy a contar de Irma? Es letrada, le gusta salir a comer, a cenar y todas estas cosas. Pues cuéntanos, ¿qué piensas de los LAG? Y si quieres hacer alguna pregunta a la vicedecana, a Carlos, a lo que tú quieras, a ver, dinos. Yo sé que lo que estoy viendo, por lo menos en Zaragoza, es que realmente no hay huelga. No hay huelga en el sentido de huelga como concepto. Porque yo llegaba a tener el día 24 de febrero un señalamiento de unas declaraciones de una instrucción, de una querella, y llegar la letrada de la administración a las 9 de la mañana y hacer una diligencia de ordenación firmada el mismo día 24, diciendo que está en huelga, que por eso va a suspender las declaraciones de ese día, todas las declaraciones de todos los procedimientos que tenga ese día, y que une mi escrito solicitando un archivo de la querella, y ya está. Es que ni le ha trazado al juez ni nada. Es que es increíble. Y entonces, claro, yo cogí y lo que he hecho ha sido poner un recurso de revisión, primero poniéndola de vuelta a perejil, porque ella no es quien para resolver sobre si se archiva o no se archiva, y segundo, recordándole lo que es en la huelga, que lo que no es de recibo es que estén en el juzgado, y eso lo puedo garantizar, que en Zaragoza está pasando, están en el juzgado, en su despacho o tomándose un café, y ese día lo están cobrando, y en cambio están suspendiendo las vistas. Y estoy esperando a ver qué es lo que me dice la Secretaría Judicial, que para mí serán siempre secretarios judiciales. Para mí también. Y ya os diré a ver que, cómo sale el asunto, pero vamos, estoy totalmente convencida de que la resolución del recurso de revisión va a tener que llegar al juez, porque es una pasada. Quiero hacer un programa contigo, que lo sepas. Vamos muy mal de tiempo ya, pero decirle algo a Bella. Es en Zaragoza y ya vemos que el programa es el mismo. Carmen. Hola, Bella, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Es Carmen. Buenas tardes, Carmen. Pues mira, vamos a ver, el problema es que, bueno, pues creo sinceramente que eso, pues un poco lo estamos, por desgracia, lo estamos padeciendo mucho. Y esto es lo triste de toda esta historia, es decir, que bueno, pues encima estamos acudiendo a determinadas situaciones que aparte de perjudicar a nuestros clientes, parece que alguien ha inventado las nuevas normas jurídico-procesales. Y es que es que hay momentos en los cuales, a ver, por ejemplo, hemos tenido que aprender, y es un concepto que he aprendido en estos días, que no es lo mismo no celebrar que suspender. Hay una pequeña diferencia, claro. Sí, si no celebro, no dicto resolución. Si suspendo, entonces tengo que dictar una resolución. Y claro, obviamente, ¿quién dicta la resolución? Está claro. Pero a ver, entonces, sí, se puede dictar una resolución de suspensión, pero anhelo un día antes o dos días antes. Pero sí, por supuesto. Pero no el mismo día que dices, como yo me encuentro en huelga, estoy en huelga, pero te hago un escrito y te lo firmo. Claro, sí, claro. Entonces, si no estás de huelga, no estás trabajando, esa diligencia es nula de pleno derecho. Está claro. Hombre, claro. Tienes toda la razón. El problema es que los abogados no nos estamos quejando. Si todos los abogados, lo claro, es más trabajo y tal. No, es que nos tendríamos que poner fuertes. Si tú me suspendes y me firmas una resolución el día 24 o cualquier otro día, tú estás trabajando, no estás haciendo huelga. Con lo cual, esa resolución es nula. O es nula porque no estás trabajando y no se hacen huelga, o es nula porque ahí estás en huelga y no puedes trabajar. Igual que todas esas gestiones. Claro, pero como lo quieras ver. Pero tú, por ejemplo, Bella, eres un trabajador de una empresa privada, tú te vas a la huelga y eso lógicamente repercute en tu salario. Pero esto también, si es que claro, no tendrían que estar en el juzgado. No, mientras que como esto es una huelga selectiva y ellos deciden qué tarea se hace. Pero si aquí hemos tenido secretarios judiciales que han recibido a los medios de comunicación en su despacho estando de huelga. Es así de sencillo. Tenemos que ir, terminando. He dejado un poquito más porque tal. Bella, sabes que en este programa se te quiere, se te respeta y que quiero hacer un programa contigo, ya se lo he dicho a Belén. Y me ha dicho sí. O sea, te tengo que cortar, pero he querido que entraras 7 minutos. Bueno, pues primero para tener un contacto otra vez contigo y nada, para desearte mucha suerte en todo. ¿Queréis despediros de...? Espera, que es que han hecho amistad de los tres. estamos aquí comentando la jugada que han hecho. Comentando la jugada, que claro, sí. que ellos dicen si celebran o no se celebran, claro, es que cobra. El matiz que ha hecho Carmen es muy interesante. Claro. La diferencia entre no celebrar y suspender. Claro. Es la diferencia. Es una diferencia muy importante. Claro. Claro. Es cobrar o no cobrar. Pues te tengo que despedir. Muchas pues gracias a todos. Por entrar, Bella. Bella, te espero aquí un día y vendrás conmigo. Vale. Ya te han hecho el programa, Armando. Y nos tomaremos un café. Hola. ¿El qué? ¿Estás oyendo, Bella? Sí, que iré un día allí, a Madrid. Sí. Hombre, claro. Antes harás por teléfono. Yo te di asilo. El programa conmigo. Bueno, te tengo que despedir con todo el dolor de mi corazón. Muchísimas gracias. Vale. Y estamos gracias en contacto, Armando. Bella, guapa. Venga, hasta luego. Mucha Adiós, suerte. Bella. Pues nos tenemos que ir despidiendo. He quitado 7 minutos para entrar a Bella, que yo creo que ha sido muy interesante, sí. Un breve pero potente. Y para que os despidáis. Irma, tú la primera. Tenemos una gente del público, no sé si querrá hablar. No. Irma, tú la primera. Despídete. Adiós. se lo he dicho a mis compañeros, me ha agradado muchísimo tener la compañía que tengo hoy aquí. Me ha encantado el tema del que hemos hablado. Puede ser, y si es así pido excusas por si no me he expresado bien, pero desde luego, y tú me conoces, Armando, todo lo que he dicho hoy lo pienso y lo mantengo. Vamos, y cualquiera que te conozca, o sea que... Carlos. Nada, Armando, un placer haber estado contigo compartiendo este rato y con los compañeros de mesa. Y bueno, solo comentar que bueno, a mí me da un poco de miedo que esto pueda entrar en campaña y se pueda decidir por un puñado de votos, aparte de alargarlo tanto y que se hiciera en ese sentido, pues sería ridículo. Yo, es una situación que lo llevo pensando hace mucho tiempo, y como lleguemos a esa situación y entre en campaña electoral, vamos a estar peor de lo que estamos todavía. Pero bueno. Carmen, tú, te dejo algo más de tiempo. No, a lo ver, que quieras. No, Armando, yo lo único que quiero decir es que, a ver, creo que los profesionales siempre echamos el resto, abogados y procuradores siempre tenemos que echar el resto por sacar las cosas adelante, y ahora con mayor razón vamos a tener que echar el resto cuando todo esto, en su caso, bueno, ahora, en la situación que estamos, y en su caso cuando todo esto termine, que esperemos que sea lo antes posible. Y que no me cabe duda que, bueno, pues que vamos a ser capaces. De hecho, sí, creo que hemos sido capaces de ir remontando, no del todo, el tema de la pandemia, pues es una cuestión simplemente de tiempo. Y que de verdad que yo lo que espero, y como decía antes Irma, que dado que parece que las posturas están tan alejadas, que haya alguien que, en su caso, tome cartas en el asunto e intente, en la medida de lo posible, pues un poco ver la posibilidad de sentarles, de que acerquen las posturas, porque todo eso va a venir vamos a ver, va a ser en favor de la Administración de Justicia, por supuesto de los ciudadanos y de nuestra sociedad y de nuestro país. O sea que muchísimas gracias por todo, y gracias sobre todo por haber estado al quite ante un poco la petición que te hice de hacer este programa hoy. Ha salido un programón. Por un lado, no lo hemos podido emitir, os pasaré el podcast, lo subiremos, se lo pasaré a Sergio y tal, pero por otro lado, al no emitirlo, habéis hecho barbaridades porque no se ha visto nadie. Que si se emite, si se emite, os están hipeando aquí todos. Vamos a aprovechar. Entonces, yo quiero, al hilo de lo que tú dices, de que esto lo sacaremos, los abogados, sí, y los procuradores. Sí. Pero joder, por lo menos que lo agradezca. Mira, una anécdota pequeñita y despido el programa. ¿Has estado a gusto, Carmen? Sí, mucho. Como siempre. Yo tengo una sobrina que está trabajando fuera, le pidieron unos papeles, se fue con la madre, con la madre de mi mujer, se fueron y tenían que entregarlo a las 11 de la mañana, fuera de España, y nos llamaron diciendo que se les habían olvidado los papeles. Cogí el coche, me fui, trabaja por mí, tengo un trabajo bien. No me han dado las gracias. Esto es un ejemplo. Quiero decir, no es ni economía. A mí no me tienen que pagar nada. Por lo menos, si sacamos esto, si los abogados y los procuradores, con el caos que va a venir, Carlos, sea hoy, mañana, en elecciones o después de elecciones, va a venir un caos. Tú lo has dicho, esto ya está ya. Yo creo que sí. ¿Vale? Por lo menos, decir, los abogados y los procuradores han estado a la altura. Exactamente. ¿Qué es lo que yo ¿Qué creo? Menos. Exacto, que sí, que sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué menos? Y de bien nacido ser agradecido. Exactamente, sí, pero no lo son. Y los tres lo sabéis. Los cuatro. Bueno. Lo sabéis. Los cinco lo sabemos. Tengo que despedir porque me van a echar. Yo creo que ha sido un programón. Vamos a batir audiencia. No importa que no se haya grabado. No, habéis estado en vuelta, Sasa, porque yo hay veces que contigo nunca, pero muchas veces tengo que decir, esta vez quietecito, deja los doritos, bonita. ¿Sabe? Y hoy nadie sabe que ha comido doritos. ¿Sabes? Entonces, es horrible, no sé cómo le aguanto. ¿Sabes? Entonces, bueno, la verdad. Pero a pesar de todo, ha sido un programón. Con Doritos. Sí, con Doritos. Y como la gente no lo sabe, porque yo lo digo que son voceras, pero. Bueno, que ha sido un programón, que gracias a todos, que se os quiere. Carmen, no te digo nada. Aquí esta es tu casa. Carlos ya lo sabe, y Irma también. Y cuando quieras, tienes todo el derecho a decirme que quieres hacer un programa y de qué. Nosotros ya hemos planteado unas cosillas, Carlos y yo, bueno, sí, él ya te lo iba diciendo, por si quiere venir o no, pero el programa este, aunque no sea solo del procurador. Yo con Irma y si viene con Doritos, si no, no vengo. Estupendo. Y eso que no me ha dado, pero bueno. Yo ya, hermano, el próximo que venga, pues cuando haga los 25 años en el colegio, me haces un homenaje, ¿no? Sí. No, yo te puedo dar. Escucha, la medalla que me han dado a mí, una chapita, ¿sabes? Sí. Una monedita y eso, yo te paso una. No, yo por hacer los 25 años y con no, es que a mí me sobra. Tenemos que ir. Tengo dos. Esto está. Que me sobra autoestima. Se nota que habéis echado por la boca, que os habéis quedado a gusto. Hombre, también viene si quitas un poco. Además, las de estrés. Escucha, vosotros habéis dicho lo que habéis querido, pero cuidado con las de los teléfonos, ¿eh? Bueno, sí. No se ha quedado atrás. Así que nada, la semana que viene lo haremos más y mejor. Hasta la semana que viene. Los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. A su merced como hojas muertas que el viento arrastra y agua aquí que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Tu programa de radio para conocer cómo funciona el mundo del derecho, justicia, juzgados y todo lo que rodea al mundo legal en España. Conoce tus derechos y obligaciones ante la ley con preguntas en directo. Nos puedes escuchar todos los lunes de 19 a 20 horas a través de revirradio.es. Legales en las ondas.